El Complejo Landa. Estoy escuchando El Complejo Landa en Quack FM 103.4. Bienvenidos a Especial GOTY 2009. Pues así es, un año más, venimos cargados de ilusión, de muchísimas ganas y de auténtica pasión por los videojuegos. En el programa de hoy daremos un repaso a lo mejor de este 2009 y contaremos con la participación en directo de algunos de los locutores de podcast sobre videojuegos más importantes del panorama nacional. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor desde 2009, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Ya había ganas del especial GOTY y bueno, dejaremos los comentarios para más adelante, que van a estar jugosos. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de todo juego Sol, o casi todo. Y bueno, deciros que no traigo noticias porque es que tenemos mucho de qué hablar. Presidiendo la mesa, como siempre, David. Buenas noches, yo estoy triste, estoy jodido. Yo quería analizar el avatar, pero joder, no me he jodido. Y a su derecha, con su camiseta de Complejo Landa, Zoe. Muy buenas noches, Víctor, aquí estamos. Vamos a hacer un programón. Hoy con el GOTY vamos a dar lo mejor de nosotros. En sonido, como siempre, Teo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Ven, a ver, respondedme, joder, un coro. ¡Yeah! O algo así. ¡Yeah! Ya está, hala, todo por culo. Bueno, pues ya sabéis, hoy más que nunca poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial GOTY 2009. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Antes de empezar con el programa, tengo que hablar de un juego, tengo que hablar de un GOTY, tengo que hablar de Cave Story. Y es que tengo una apuesta con XX2 y le dije que si hablaba de este juego hoy, bueno, me dijo él que si hablaba del juego hoy, me invitaba a una cena. Así que bueno, Cave Story lo estuve probando, es un juego independiente, con una ambientación tipo 8 bits muy clásica y es la hostia. Descargaoslo porque es gratuito y es cojonudo. Cave Story, descargaoslo. Bueno, os comento cómo va a ir este especial. Este especial constará de dos partes. En la primera anunciaremos los premios a lo mejor del año por categorías y nuestros invitados especiales nos hablarán de GOTY del medio que representan. En la segunda parte del programa expondremos nuestros cinco candidatos a mejor juego de 2009 y llevaremos a cabo un debate con cada uno de ellos. Debate en el que vosotros, los oyentes, podéis participar como siempre mediante foro y chat o, ojo, mediante teléfono llamando al 981-16-7000 extensión 2231. Tenéis el número de teléfono en el topic de chat, en el primer post de programa del foro, así que en la segunda hora del programa queremos más que nunca que participéis. Y bueno, quisiera dar un par de notas sobre los premios, y es que en primer lugar, los premios por plataforma, en estos premios hablaremos únicamente de títulos exclusivos. Por ejemplo, en PlayStation 3 solo hablaremos de títulos exclusivos de PlayStation 3 y así con las sucesivas plataformas. Sin más dilación y más adelante daremos otras notas, pero sin más dilación nos vamos ya con los premios. En primer lugar, nos vamos con los mejores juegos de PlayStation 3. Vamos a hablar de una plataforma bastante fructífera en este 2009. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de nuestro bronce. El bronce de Complejo Anda en PlayStation 3 es Infamous. ¿Por qué creéis que Infamous ha recibido este tercer mejor puesto en PlayStation 3? Bueno, iba a decir que aportó algo nuevo a los sandbox, aportó esa vena de superhéroe, pero claro, hay que matizar esa respuesta porque salió justo al mismo tiempo casi que el prototype, así que se quedó un poco deslucido ese juego realmente, aunque yo creo que sus méritos son considerables. O sea, el protagonista es un tío con miga y sobre todo con una doble moral que se puede explotar muy bien. Lo que dice David, este factor de la doble moral, yo creo que es un punto muy a favor de este juego y bueno, en cierto modo lo hace especial. Además, esta mezcla de esta especie de sandbox que eres, que tienes superpoderes y tal, yo creo que es algo que funciona muy bien. Si hay algo que caracteriza a este tipo de juegos es su jugabilidad, viven de ello, pero es que además Infamous tiene un buen guión y esto ha ayudado muchísimo a que Infamous sea escogido pues entre los candidatos. Vamos a ir ahora con la plata en nuestros premios a PlayStation 3, y en este puesto no podía estar otro que Killzone 2. Killzone 2, un título que pese a la, entre comillas, decepción para algunos que provocó en su día, es un juego que merece estar en este puesto. Killzone 2 merece estar en ese puesto por su apartado técnico, básicamente. Por todo lo demás es una puta basura. Hombre, yo coincido con David en que el apartado técnico de este juego es increíble. O sea, es una pasada, y sobre todo la IA enemiga yo creo que es de las más destacables de este año. Pues a mí, aparte del apartado gráfico, hay otra cosa que me gustó mucho, que es la ambientación. Está muy ligada al tema técnico, pero es que para mí me pareció cojonuda. El tema de estar metido en la guerra contra los Helgas, no sé, a mí me gustó bastante. A mí me gusta también el hecho de poder liarte a tiros con los Helgas, y la verdad es que los gráficos son... A mí me encantó ese concepto de soldados que cuando ven una granada no entienden que hay que escapar de ella. Me encantó eso. Y lo de atracar puertas. Eso es también. Bueno, a continuación vamos ya con el oro. El mejor juego según el Complejo Anda de PlayStation 3. Y evidentemente, como estáis pensando todos, no podría ser otro que Oscar quiere decirlo. No, está pidiendo paso para después de que lo dijeras, pero lo digo ahora, es que es la polla. Ah, es tu polla. Uncharted 2. Es la polla. Uncharted 2. Pues efectivamente, Uncharted 2, un juego que llegó fuertísimo y que enseguida enamoró a la crítica. Sí, pero insisto, yo creo que está un pelín sobrevalorado. Es el fenómeno chupapollismo del que hablábamos. Un concepto acuñado por el Complejo Lambda. Yo creo que sin duda merece el puesto de mejor juego de PlayStation 3 este año. Es un juego que prácticamente lo tiene todo, o sea, tiene un buen guión, tiene un buen apartado técnico, una buena jugabilidad y vamos, o sea, es un Souls. Bueno, nos vamos a ir con otra consola, otra plataforma fuerte, pero no este año con sus exclusividades, y es que vamos a hablar de Xbox 360. Hablaremos del bronce, y es que el bronce de esta consola, según el complejo de Anda, se lo lleva Halo Wars. Halo Wars, el último juego de Ensemble Studios, un juego de estrategia de un estudio mítico en este género, y un juego que supo implementar el género de los RTS en consola, algo muy difícil hasta ese momento. Efectivamente, un juego que demuestra que es posible jugar estrategia con un mando si se hacen las cosas bien, y se han hecho. Yo estoy con Jorge, yo tuve la oportunidad de jugarlo en profundidad esos días que estuve ausente, y la verdad es que, aunque a mí el género no me apasiona, quedé muy satisfecho con él. Es un gran juego, una gran despedida, por cierto. Es que es muy sencillo manejar a todas tus tropas, y es que además es intuitivo, toda la interfaz, todo es sencillísimo, sí, en Halo Wars, y ese es sin duda su punto fuerte. Y parece que Bungie es experto en implementar géneros que antes se creía que no se podían jugar en consola. No es un juego de Bungie. A ver, es en Ensemble Studios, pero se me fue. Bueno, ahora vamos a irnos con la plata de estos premios a Xbox 360. Y es que vamos a hablar de un juego que sigue una franquicia, pero no de la manera tan deseada por algunos. Vamos a hablar de Halo ODST. Halo ODST, plata del complejo de Anda en Xbox 360, evidentemente juegos exclusivos. ¿Qué opináis? Una plata manchada de mierda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con David. Este sí que es de Bungie, ¿no? Sí, pero de 9 empleados de Bungie o 12, que se notó. 360 ha vivido excesivamente la saga Halo este año, ¿no? A nivel de juegos exclusivos. Parece un poco, no sé, un poco triste. Efectivamente, y además es que no ha vivido de juegos, digamos, primera división, sí, de Halo. Ha vivido de la broza. Spin-offs. Sí. Lo que tiene este juego, bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que tiene, bueno, muchas cosas que no están a la altura de, a lo mejor, del resto de juegos de la saga. Pero lo que tiene de bueno es que incluye el multijugador de Halo 3 para los jugadores que no lo tuvieran, y la verdad es que es algo a agradecer porque es un buen multijugador. Yo realmente destacable de este Halo es el modo tiroteo, que es el modo horda, pero trasladado al mundo de Halo. Todo lo demás pasa sin pena ni gloria, la verdad. Y otras cosas que tiene también de Gears of War es que te va contando los logros que vas haciendo, te los va contando en una con un icono cada vez que los consigues. Bueno, vamos a ir ya con el oro. Oro a mejor título exclusivo de Xbox 360, y vamos a hablar de Forza 3. Forza 3 es un juego de conducción que decepciona a algunos por la física y demás detalles que le faltaba pulir. Un juego de que se esperaba un sucesor en Xbox 360 del mítico Gran Turismo, pero que finalmente no llegó a serlo. Sin embargo, se alza como mejor exclusividad en Xbox 360. He de decir que no tengo la banda sonora de Forza, así que he puesto Gran Turismo para joder a todos los cabrones fanboys. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, estilo ante todo. Bueno, yo, sobre esta lista de exclusividades y del podio de Xbox 360, yo creo que realmente en 360 no hubo exclusividades decentes. Yo creo que aquí falta un Gears of War. Pero el Forza es un gran juego, ¿eh? Yo no lo niego, pero no me negarás que el mejor juego de 360 sea un juego de coches. Deja mucho que desear en la lista. Estoy de acuerdo contigo, este año para 360 no ha sido especialmente bueno en ese sentido. Bueno, decir que de Forza, que es un juego destacable, un gran juego. Quizá a mí me tira un poco para atrás lo que comenté en el foro de la dirección, que la veo demasiado dura, demasiado, no puedes dar volantazos. Pero, o sea, este juego en general rebosa calidad y merece estar donde está. Pues yo me soy del mismo pensamiento que vosotros. Me jode un poco que el mejor exclusivo de 360 en este año sea un juego de velocidad. Y me joderá lo mismo el año que viene si, por ejemplo, Gran Turismo 5 se alza con el mismo premio para PlayStation 3. Muy triste tiene que ser un catálogo para un juego de velocidad. Que nos guste o que no nos guste, que al fin y al cabo, pero que un juego de velocidad se lleve el premio. Bueno, queda así, Forza Motorsport 3, mejor juego exclusivo de Xbox 360. Y empezamos con las participaciones telefónicas. Y es que al otro lado del teléfono tenemos a uno de los locutores más conocidos de uno de los podcasts más profesionales del panorama nacional, Último Nivel. Ahora está retirado de las ondas, pero ha hecho una pequeña excepción para participar en este especial GOTY 2009. David Freeman, muy buenas noches y bienvenido al Complejo Anda. Muy buenas noches, se me hace bastante raro volver a Black Mesa, la verdad. Tenemos por ahí a Gordo, que te manda saludos. Grande, grande, pues saludos también para él. Bueno, pues ya te expliqué de qué iba el tema. Coméntanos, ¿cuál es el GOTY o el que crees que será GOTY de Último Nivel? Pues a ver, yo obviamente el GOTY de Último Nivel no te lo puedo decir porque aún no hemos hecho el programa, por lo tanto no puedo hacer hype de eso. Aparte de que tampoco creo en el concepto de GOTY, creo que nunca hay un juego del año, sino que hay juegos, experiencias del año, y al fin y al cabo, según los criterios de cada uno, pues sabes, se puede considerar como a mí me gusta o se puede considerar de diferentes maneras. A ver, venga, Freeman, mójate una vez, ¿qué son los que gusten el blog? Ya lo olimos todo. No, bueno, si tengo que elegir uno, realmente, aunque haría mención especial a Braid de PC, los Wings y el shooter del año, que es Arma 2, aunque todos los consoleros se queden con Killzone 2 o Halo 3, como no conocen PC. Bueno, nosotros no, precisamente. No. Con ninguno bueno, de los dos. Pero por eso vosotros también sois grandes, así que... Oh. Menciona estas tres menciones, por supuesto, uno de los juegos del año es, sin duda alguna, Dragon Age. Dragon Age, pues... Dragon Age, tu GOTY, podría ser GOTY personal, ¿no? GOTY personal, por supuesto, porque ha sido un clásico antes de nacer y se ha convertido en leyenda tras jugarlo. O sea, la verdad es que el cúmulo de sensaciones que ha generado Dragon Age, o sea, el trabajo de BioWare es de una calidad. Los 8 años que han estado haciendo el guión se nota y muchísimo. Sin duda es un gran juego Dragon Age, rebosa calidad. A mí, es más que un juego, o sea, es que el concepto videojuego casi le queda pequeño. Esperad, 8 años para hacer el guión. Sí, estuvieron 4 años preparando todo el guión y luego 4 años después ya empezaron a todo el tema de motor gráfico, jugabilidad y demás, pero es que no han creado un guión, han creado un mundo, han creado como si fuera un mundo a los Señor de los Anillos. Con su personalidad, con su política detrás, o sea, hay más de lo que aparenta en el videojuego, y por supuesto Dragon Age 2, 3 y lo que quieran. Es que han creado un mundo, como si Tolkien creó el Señor de los Anillos. De todas maneras, este es bárbaro. De todas maneras, lo que yo debo reconocer que yo este juego no lo he terminado. Le he dado 20 horas y no lo he terminado aún, me queda bastante, lo cual dice bastante a su favor. Pero me parece muy parecido al Señor de los Anillos, quizás demasiado incluso. Pero, ¿cómo el Señor de los Anillos? O sea, el trasfondo que crea el Señor de los Anillos, ese mundo que crea el Señor de los Anillos... Bueno, ten en cuenta una cosa, en Señor de los Anillos los elfos son estirados, altos, sí. Señoriales... Sí, aquí son los plebeyos. Elfos son unos parias... Sí, sí, cierto. Casi como si fueran esclavos. Cierto. O sea, tiene bastantes... Obviamente todo lo que hagas de fantasía medieval va sí, a tener tiene que... mucho que el señor. No puedes hacer un orco de 4 ojos, es que ya son como estándar, entonces se tiene que ceñir a esos detalles. Pero la verdad es que va un poco más allá del Señor de los Anillos. De todas maneras... A mí me recuerda más a Canción de Hielo y Fuego. De todas maneras, Freeman, lo que sí es cierto es que, vamos a ver, estamos hablando de algo... que evidentemente está ahí, es un trasfondo muy rico, pero eso quizás se escape a la gran mayoría de personas que quizás no lo valoran. Lo único que les importa es el juego en sí, independientemente de lo que pueda haber detrás. Lo que está claro y lo que hay que reconocer es que independientemente de que Dragon Age sea un juego de gran talento detrás, no es un juego para todo el mundo, no está hecho para todas las mentes que puedan dedicarse, o sea, que puedan dedicarle al videojuego. Es un juego que tienes que dedicarle tiempo, es un juego que tienes que leer, pero si le dedicas ese esfuerzo, te lo recompensa con creces, como pocas veces hemos visto. Freeman, ya para terminar, ¿qué esperas de este año 2010? ¿Qué título esperas más? Espero lo que no he tenido en 2009, que son guiones, que son tramas profundas, o sea, que son... pues eso, historias. He echado mucho de menos en este 2009 historias, más allá de Braid, de Dragon Age. Por lo tanto, espero Heavy Rain, Alan Wake, Mafia 2. O sea, que me cuenten historias, que me hagan revivir, pues eso, lo que sentí con Mafia. lo que he sentido con pues por ponerte un Half-Life 2 también con su guión detrás, ¿sabes? Ese tipo de historias. Yo en 2009 lo he echado muchísimo de menos. Sensaciones, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, David Freeman, y esperamos colaborar en un futuro. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, suerte en el programa y de verdad, un grandísimo abrazo, ¿vale? Y a seguir trabajando, que lo hacéis muy gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Venga, hasta un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otra plataforma, una plataforma que pese a no haber hablado demasiado de ella en el complejo de Anda, ha sacado algunos juegos destacables, bastante destacables. Vamos a hablar de Wii. En primer lugar, gracias David por las risas, por joder la poca seriedad que teníamos. Es que eres muy políticamente correcto. Sí, sí, estoy siendo muy políticamente correcto. Callaos, que a nivel de exclusividades fueron mejores que las de 360. Bueno, venga. Mejores que las de 360 aquí a Lima. Bronce, bronce. El bronce de Wii, según el complejo de Anda, Little King Story. Pero sí, porque es la polla también. Un juego que introducía en Wii, pues, un poco de esa mecánica, de estrategia, y aparte, pues, con un apartado artístico interesante y acorde con, digamos, con la calidad que puede ofrecer una Wii a nivel técnico. Y porque le pasa lo mismo que a Halo Wars en 360, porque la estrategia en consola escasea y cuando llega un buen aporte, pues se le da la bienvenida, pero como no, se merece. ¿No es tú el que decía que 360, que vaya mierda de exclusivos, un juego de estrategia, un juego de conducción? Pues lo hago, y macho. No, ese era yo. Pero bueno. ¿Y él también? Bueno, señores, vamos a ir con La Plata. La Plata, un juego que a Oscar le ha encantado. Un juego que hemos votado en el complejo de Anda. Y es que vamos a hablar de Muramasa. ¿Qué juego es ese? No lo conozco. Es que no conoces ninguno de Wii. Muromesa ese que sí. Muromasa. ¿Por qué crees, Oscar, que Muramasa merece La Plata? Primero porque es bonito, entra por los ojos. También es la polla. Y porque a la hora de jugar te lo pasas como un enano. ¿Y por qué es de Wii? Evidentemente. Oye, ¿por qué cuando vez que hablas le preguntas a Oscar solamente? Porque los demás no tenéis ni puta idea. Ah, ¿cómo que no? Y yo el Muramasa ese lo compré. Una cosa, David. Yo le pregunto a Oscar porque sé que de todos que estamos aquí es a quien más ilusión le hace hablar de esto. Sí, sí, ilusión, ilusión. ¿Será que el único que sé hablar de esto? No, lo llevan la sangre. Yo es que a Muramasa no he jugado. ¿Me puedes preguntar a mí en la siguiente sección? Me hace ilusión también. Sí, la siguiente sí, porque... Bueno. Vamos con el oro, que si no nos liamos. Nos vamos con el oro, nos vamos con... un empate. ¡Oh! ¡Empate! ¡Ah! ¡Empate! ¡No puede ser! Ha habido un empate, señores, y es que tenemos dos oros. Yeah. Esto es un ultraje. ¿Veis? Sí, la Wii es esa consola que en un grupo de tres escogidos mete a cuatro. ¡Es la polla! Bueno, vamos a meter a hablar de estos dos juegos que no podían ser otros que Call of Duty, Modern Warfare, Reflex Edition y New Super Mario Bros. Wii. Y hablemos de Call of Duty. Hablemos de Call of Duty. ¿Qué os merece este juego? Este juego es lo puto mejor que se ha hecho aquí. Yo lo tengo claro. Ha demostrado que la Wii puede ofrecer algo más que gráficos irrisorios y que puede ofrecer una experiencia online sólida y estable. David, este sí lo ha jugado porque puedes matar. Ojo. Tengo que hacer una especie de disculpa. Yo en su día dije que el New Super Mario Bros. Era una puta mierda. Y te mola. Me lo he podido acabar, lo he jugado con amigos y me parece una maravilla. Así que... ¡Sí! ¡Oh! disculpas. Ahora sí. Yo me voy hoy. Tío, corta tu micrófono. Dios, lo he puesto todo pringado, tío. Tío, qué puto asco. Bueno, pues hablando de Modern Warfare Reflex, me parece una maravilla el trabajo que han hecho. Cómo lo han trabajado, lo bien que ha quedado el juego, y sin duda merece un aplauso este juego. Bueno, es decir, volvemos a las 12 con New Super Mario Bros. Yo solo quería decir antes que los de Treyarch son los putos amos. Y digo que volvemos a las 12 y de la mejor manera posible en un juego de Wii que, joder, hacer un juego, digamos, grande, ¿no? Un triple A en una consola, digamos, de actual generación y todo eso, grande, que no tiene una portátil en dos dimensiones, tiene bastante mérito, y tiene bastante mérito que venda y triunfe. De todas maneras, un Mario Bros, no sé si os estará de acuerdo conmigo, es un juego que casi exige jugarlo en cooperativo con alguien, si no pierde gran parte de su encanto. Sí, es cierto. Bueno, a mí lo que me parece genial, además del hecho de que triunfe en 2D, es el hecho de que repitiendo fórmulas de Super Mario de toda la vida, haciéndole un par de pequeñas modificaciones, triunfe tan bien. Y amigo Zoe, eso es una insinuación hacia Sega respecto a Sonic, ¿verdad? Sí. Sega debería hacer lo mismo que hace Nintendo. Sí, la verdad es que sí. Yo quería decir que espero que todo esto sirva para seguir viendo más juegos de la franquicia, o sea, de Nintendo, bien sea Donkey Kong, bien sea un Yoshi's, con este tipo de gráficos y jugabilidad. Sería guay. Apostar por que algunas franquicias vuelvan también a esa mecánica. Para mí el 2 de lateral, o sea, si es bueno, es bienvenido. Y sin duda se ve que es posible hoy en día, con todos los avances que tenemos, hacer buenos juegos que sean en 2D lateral. Y bueno, es que lo del cooperativo yo creo que le da una vida a este juego que es acojonante. Y ahora nos vamos con la cuarta plataforma en discordia. ¿Cuál queréis que es? El PC. Efectivamente, nos vamos con el PC, y es que en bronce tenemos un gran juego de estrategia, un título de la hostia, Warhammer 40.000 Dawn of War 2. ¡Mentira! Verdad. No, un juego que ofrecía una mezcla extraña entre lo que se vio en el primer Dawn of War y juegos como Company of Heroes. Una mezcla bastante extraña que resultó, y que además, teniendo en cuenta los escenarios destructibles y otras maravillas de este juego, lo hacen un imprescindible de estrategia este año. Yo creo que en este juego, o sea, destacar el sistema de coberturas, que, o sea, que está muy bien, el poder cubrirte con los sitios y tal, a tus tropas, los pequeños escuadrones que mandas, pues me parece un detalle muy bueno que tal. Pero lo que no me convence es, yo personalmente preferiría la construcción que tenía el primero. En este ya es directamente, tenemos las tropas, las vamos creando y tal. El tema es que han querido promover el combate. Exactamente. A ver si el Company of Heroes hay suerte y está entre los tres candidatos. Bueno, hablamos ahora de la plata y también hablamos de estrategia. Pero estrategia a unos niveles increíbles. Vamos a hablar de un título que es todo un clásico, una franquicia enorme, y es que, señores, estamos ante Empire Total War. La estrategia en estado puro y con grandísimas novedades como las batallas navales, que algunos queríamos como agua de mayo. Es que Total War es la estrategia con mayúsculas, y yo me alegro de una cosa, me alegro de que Sega, desde que pilló la saga, no la haya cagado, y me alegro enormemente por Total War. Total War, que es la estrategia real, un juego que te permite vivir la situación que viviría un general de un ejército. Y es que esto de las batallas navales, o sea, a mí me parecen impresionantes. El apartado técnico que tiene este juego, esas batallas, ese mar tan embravecido y tal, me parece sublime. Yo de hecho creo que ha sido el gran logro de Sega en este año, Total War, así de claro lo digo. Sin duda. Logro como editora, yo no sé hasta qué punto Sega ha participado en el desarrollo, creo que es la editora, sin más. Pero bien. Bueno, sin más dilación, nos vamos con el oro. Nos vamos con el mejor juego de PC, según el complejo Anda en este 2009. Y es que vamos a hablar de un título que nos ha gustado bastante. Un juego que nos lleva a la guerra de una manera muy realista. Es que, señores, el oro de complejo Anda en PC es Arma 2. Un título desarrollado por Valve Interactive. Un juego que realmente sin un grandísimo presupuesto y sin una grandísima, digamos, editora detrás, cosa que tiene muchísimo mérito. 505 Games no es, o sea, no tiene el nivel de una Electronic Arts o de una Activision y demás, pero han hecho un juego enorme. Yo solo diría a favor de Arma 2 que las balas matan, de verdad. Te pone en situación, o sea, la situación más próxima, digamos, que tiene el mundo del videojuego a un conflicto real. Y la verdad es que es, a veces es acojonantemente difícil este juego. Y bueno, la anécdota que había contado Víctor en el análisis del francotirador ya me parece la hostia, que no puedes verlo. ¿No lo ves? Y de hecho, me parece entrañable, diría, incluso ese contraste entre Arma 2 y ese sucedáneo raro que es Dragon Rising de joder, se me fue el santo al cielo. Operación Flashpoint. De Operación Flashpoint, es verdad. Ese contrapunto. Que con la Operación Flashpoint es un Call of Duty subido de revoluciones, sí. Pero un poco más. Yo solo quería decir que en Arma 2 solo hace falta que cuando tenemos nuestro rifle francotirador, chupemos el dedo, lo hacemos al aire y veamos de dónde viene el viento para disparar. Bueno, decir que en ese título, la verdad es que Bohemian Interactive merece una ovación por el trabajo que ha hecho, y no solo por eso, sino porque ha promovido una comunidad que se mueve muchísimo, una comunidad de jugadores, y aparte de eso ha mejorado en gran medida a día de hoy los grandes fallos que tenía este juego a nivel técnico. No son Treyarch, pero son buenos estos tíos. Saben hacer juegos de matar, de verdad. Sí, son mejores que Treyarch. Palacio. Y al otro lado del teléfono tenemos nuestra segunda participación. Nos vamos con el director de Wild Games, un programa que empezó como sección y que ahora goza de una hora propia a la semana dedicada al mundo de los videojuegos. Buizkio, muy buenas noches. Hombre, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, aquí de maravilla, con un poquito de retraso, como puedes ver después de leer el guión y tal. Y bueno, ya sabes cómo va esto, ya te hemos explicado. Coméntanos, el GOTY de este año. El GOTY, pues a ver, yo tengo que hacer un mensaje especial, porque sería un poco injusto. Hazlo burrón de Mandacabas. Espera, disculpa, se te oye un poco mal, no sé si tienes cobertura o algo así, estás desde el teléfono móvil. Solo, ¿sabes? Porque están las gases para que no me ataquen los polvorones, pero... ¡Que tía! Yo digo polvorones, por ahí. Eso sí que habéis escuchado bien, ¿eh? Sí, los polvorones. Lo digo, sí. Es que de repente es... ¡Lululululu, polvorones! Vale, dale. Bueno, venga, orden. Está hablando de polvorones de comer, ¿eh? La gente que no piense mal. Vale. Decía que tengo que hacer una mención especial, pues sea un poquito injusto no hablar del locurón del año, que es Batman Arkham Asylum, que es una de las mayores revelaciones, pero tengo que decir que mi GOTY personal, que no es ningún secreto y tampoco será seguramente ninguna sorpresa, me tengo que rendir a la evidencia de Uncharted 2. ¡Ese! Bien, Oscar te aplaude, los demás sí. Te miramos mal. No, pues mira, desde bueno. Luego, Uncharted 2, pues, joder, un título que... Es que ha encantado. Pese a que David y yo mantenemos que ese fenómeno chupapollismo... Pero no lo repitas más, joder, no lo es lo repitas que más. La palabra, Oscar, la palabra chupapollismo vende. Vende. Pollas y chupa, sí. Joder. Chupapollismo, pero ¿eso dónde? Que yo voy allí. Entonces, lo regala, ¿no? Y yo también voy, si me la chupan también voy. Ah, vale. Y este año, Wilkio, qué difícil es escoger el GOTY. Con tantos juegos buenos. Muy difícil. A ver, tengo que decir que este año seguramente no hemos estado ante el mejor año respecto a GOTYs, ¿no? A juegos excelentes, obras maestras. Pero sí que es un año lleno de juegos notables, altos, con muchos que no nos esperábamos seguramente. De hecho, yo soy partidario de que habría que hacer una segunda edición GOTY cuando empiece el año, o sea, de enero a marzo, por allí tenemos GOTYs a tomar por culo. Bueno, ya para finalizar, Wikio, te queríamos preguntar, 2010, ¿qué juego esperas con más ganas? Bueno, yo voy a sonar un poco salvaje, ¿no? Pero es cosa mía. Yo rezo para que Deep Space 2 llegue el año que viene, porque a mí es un juego que me enamoró, el original. Pero bueno, es que yo, o sea, hay tantos juegazos sueltos el año que viene, con los retrasos, o sea, crisis económica, Total War 3, Lost Planet 2, Castlevania, Heavy Rain, Alan Wake, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, no sé, una locura el año que viene. Lo que yo quiero ver la apuesta de Sony por su Thimble Shop y Microsoft por su polvorón Project Natal. Pues decir que Oscar va a poner una foto tuya en su mesilla de noche porque estás coincidiendo justo con sus gustos. Es que Death Space es el GOTY de la generación para mí, así que... Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese chico que está hablando. Es que os escucho un poquito bajo, pero habla con mucha razón. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en el Complejo de Anda y nada, pues esperamos... Gracias a vosotros por contar, hombre, más tu humilde servidor. Esperamos colaborar alguna vez más en algún programa de esta mecánica. Ojalá, hombre, ojalá, que sea pronto. Hasta pronto, Wico. Venga, un abrazo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora con... con mejor juego multiplataforma. Y en el tercer puesto... Bueno, decía antes de nada que aquí ha habido hostias, ¿vale? Ha habido muchas hostias. ¿Sí? Ha habido muchas hostias. Sangre, sangre. Y es que hay tantos juegos multiplataforma buenos que, joder, que hay que joderse. Sí, mucho. Bueno, empezamos. Bronce en este multiplataforma... Dragon Age Origins. Solz. Dragon Age Origins. Solz. Bueno, decir que este juego de rol de que antes hemos hablado es la apuesta de este 2009 por parte de BioWare. Un juego que simplemente por estar desarrollado por BioWare es un puto Solz. ¿Y qué opináis? ¿Qué opinión os merece este juego? Pues ya lo dije antes, 20 horas, bastante más que otros tantos juegos, sobre todo Uncharted 2. Y aún no me lo he acabado. Con eso lo digo todo. Para mí este juego es uno de los mejores juegos que he jugado este año. Y el anterior, si cabe. Bueno, vamos ahora con la plata. Tenemos que ir un poquito rápido porque estamos de tiempo bastante jodidos. Y nos vamos con un título de Muchimatar. Nos vamos con Borderlands. Borderlands es un juego que sin duda encantó por aquí en el Complejo de Anda. Y uno de los grandes tapados para... por algunos medios en lo que a GOTY se refiere. Yo orden de la medalla de bronce, la de plata y la de oro, la de las tres. Es un juegazo, es un juegazo. La verdad es que es un muy buen juego multiplataforma y a mí me ha gustado todo lo que pude ver. Que por cierto, ha vendido más de 2 millones de copias ya. Sí, es noticia. Ya solo por el buen cooperativo que tiene, este juego es una compra, o sea, es un sol como una puta casa. Me lo estoy pasando teta con él. Es la puta polla. Y bueno, ya con el oro, mejor juego multiplataforma según el Complejo de Anda. Y es que nos vamos con Batman Arkham Asylum. No, pues sin duda, Rocksteady Studios, un estudio sin gran experiencia en juegos AAA, lo ha hecho. Ha hecho el juego y ha hecho un juego multiplataforma, que es lo que cuenta en esta sección. Y una sorpresa, digamos. A mí Batman Arkham Asylum me ha devuelto la ilusión por los superhéroes. Lo digo en serio. Sin ninguna duda. Y en la supuesta próxima entrega, toda Gotham a nuestra disposición. Hay que matizar eso. El vídeo que se mostró era un vídeo conceptual de lo que quieren hacer. Pero no está confirmado de que vaya a ser fuera de Arkham en la segunda parte, ¿eh? Cuidado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Ha sido un juegazo, yo me lo he pasado y la verdad es que es tremendo. A mí me ha hecho recuperar la fe en los videojuegos basados en héroes. También, sí, efectivamente, sí, cierto. Pues nos vamos con portátiles y la primera de la que vamos a hablar es Nintendo DS. Vamos a hablar de Bronce de Nintendo DS, un juego que continúa el camino empezado en 2008. Vamos a hablar de Profesor Layton y la Caja de Pandora. Un juego que sigue la mecánica y que realmente ha gustado. Es un título de portátil de este año, que las portátiles han estado relativamente flojas, destacado. Dos cosas. Mi madre se ha pedido este juego por Reyes. Y la segunda es que, si bien es cierto que continúa, digamos, la buena sensación que tuvo el primero, ha perdido parte de su encanto también. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Y yo creo que esta combinación de puzzles y aventura gráfica extraña, es algo que sí tiene así, funciona muy bien. Sí, pero muy bien. Ha perdido algo de encanto, sencillamente. Bueno, a continuación vamos a hablar de único juego en la historia de los videojuegos en el que puedes invocar a Chuck Norris. Señores, épico. La plata de complejo anda en Nintendo DS es Scribble Nouns. Merecida. Merecida. Un juego que sin duda es, yo lo digo, el más original de este año. Me atrevo a decirlo sin problemas. Y un juego que, joder, es que ha sorprendido. O sea, pese a su planteamiento, que a priori es simple, tiene una gran complejidad. Además, fue aquí en el estudio donde vimos salir a Chuck Norris, gracias a Sunrider, Salt. Nada más. A Chuck Norris y a Tulu. Sí, no se os olvide, ¿eh? Es verdad. Va, pero Chuck Norris es más. No, cállate, mentira. Yo creo que por el simple hecho de invocar a Chuck Norris ya es un sold. Y el planteamiento a mí me pareció muy original dentro del género. Y bueno, a continuación nos vamos con el oro. El oro en Nintendo DS. Y es que vamos a hablar de un juego que acaba de salir. Ha salido este mes. Y que, por supuesto, por todo lo que conlleva esta franquicia y por todo lo que es. Es Gold. Es el puto oro de Nintendo DS. Señores, The Legend of Zelda Spirit Tracks. ¡Sol! Es lo que iba a decir yo, es un Zelda, no hace falta decir nada más. Ya está. Aún así, aunque el juego es muy bueno y como dice Oscar, siempre que sale un Zelda ya es Gold. Ya está. Me hubiese gustado que en esta sección estuviese el Chinatown Wars también, ¿eh? Yo lo voté. Yo también. Yo no. Ahora que lo pienso, no sé si lo voté, pero... Bueno, pues sin duda un nuevo juego de Zelda y que abre boca para ese gran esperado. Esperemos que en 2010 veamos algo de... No creo que lo veamos en 2010. Bueno, algo al menos. No, creo que se ha confirmado. Oscar, confirmado. Que ya está acabado el juego. En el E3 lo van a enseñar. Eso va a enseñar, tío. Vale, pero que salga a la venta del coño. Coño, que lo han dicho. Bueno, ala. Y esperando a que dé señal para entrar está el director de uno de los programas culpables de que el complejo de Anda exista, Xavi, de Reino Champiñón. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Primera vez que entro a vuestro programa, ¿eh? La primera vez y esperemos que no la última. Para esta ocasión. Esperemos que no la última. Y bueno, ya te he explicado cómo va el programa de hoy. Coméntanos, ¿cuál es el GOTY de este año? Para nosotros, para el Reino Champiñón, nuestro GOTY es Uncharted 2, el juego de Naughty Dog. Bueno, le acabas de caer muy bien a Oscar. Van 2 de 3 ya, ¿eh? Van 2 de 3. La verdad que es un juego... Bueno, yo jugué en PlayStation 3, primero me compré a PlayStation 3 y todo el mundo hablaba del primer juego, genial. Me lo compré y me lo pasé, en un día y poco, porque es bastante cortito el primero también. Y estaba deseando que saliera la segunda parte. Y la verdad es que la segunda parte es que parece que estés jugando en una película continuamente. Por las escenas, por los movimientos de cámara, por todo, una pasada de juego. Yo decirte que es un juego que, digamos, criticaba mucho el 1 hasta que lo probé. Y es que el 2 lo supera. Es que el 1, el problema que tiene el Uncharted es que... es muy repetitivo y hay mucha acción y no hay mucha variedad de escenarios tampoco. En este segundo hay mucha más variedad de escenarios y mejores situaciones y te trasladas por varias partes del mundo, si no me equivoco, porque está, bueno, sí, efectivamente. Y está mucho más chulo. Además, una cosa de las que a lo mejor le quitarían ese trono para ser el mejor juego del año es que no tiene un cooperativo en el modo aventura, porque es una pena, porque siempre vas acompañado de otra persona en el juego, ya sea con la protagonista de la primera parte, con otra chica, con un chico, pero bueno, es una pena, la verdad. Pero aún así es muy corto, ¿verdad? Es muy cortito. Es ahora sí, como decís, el juego es muy corto. David quiere hacer sangre. Es que a mí en Uncharted 2 no me gustó nada y quiero convencer a la gente de que no mola. ¡Qué cabrón! Bueno, decir, ahora ya para finalizar, Xavi, coméntanos, ¿qué juego esperas más personalmente para este 2010? En este 2010, personalmente... Hombre, estaría muy bien un nuevo Zelda, y eso que yo, Nintendo y yo no somos muy buenos amigos, hay que decirlo todo. Yo espero un nuevo Zelda para Wii, para PlayStation 3 espero más, y para Xbox 360 la verdad es que no espero nada así reseñable, pues, por ahora. Dijiste el más. No me llama ningún juego de la atención de Xbox 360 en estos momentos. Pero dijiste el más. Y de PC, bueno, de PC, bueno, sí. De PlayStation 3 también me llama la atención ¿cómo se llama este juego? De los creadores de Fahrenheit. El Heavy Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. Exactamente. Y de Xbox 360 la verdad es que no sé, no tengo nada así en mente que espere. Bueno, el Alan Drake. ¿El Alan Drake se llama? Alan Wake. Sí, ese a lo mejor es el único que espero, así con más ansia. Xavi, una cosa, coméntanos. Bueno, antes David. No, que te quería comentar. De Play 3 dijiste el Mag también. Perdona, que no te escucho. De Play 3, como juego más esperado, hablaste del Heavy Rain y del Mag. Sí. Pues el Mag lo tienes a la vuelta de la esquina, macho, ya está ahí, prácticamente. Bueno, ya está ahí, sí, tienes razón. Va a salir ya dentro de poco, no sé si en enero, ¿no? En enero, ¿no? Claro, yo creo que en enero, sí. Bueno, ya para finalizar, Xavi, coméntanos un poco de... ¿Qué es el Reino Champiñón? O sea, date un poco de hype ahí. Perdón, es que os escucho desde muy lejos. ¿Me lo podéis repetir, por favor, Víctor? Dios, que comentes un poco de qué va el Reino Champiñón. Date un poco el ahí de hype. El programa Reino Champiñón, bueno, pues es un programa que, como dices, bueno, de videojuegos, se lo hago a vosotros, está claro. Son algunas secciones especiales, como el Flashroom Noticias y el Pixel Rosa, y nada, hay análisis y comentamos, pues cubrimos ruedas de prensa, y poco más, la verdad. Y bueno, divertido, porque siempre nos reímos mucho, eso sí. Interesante vuelta de Reino.net que recomendamos estar aquí. Y Xavi, te tenemos que dejar ya. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en el Complejo Nanda, en este programa tan especial, y esperamos que vuelvas alguna vez. Muchas gracias por invitarme. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahora continuamos con más juegos, más premios, y es que ahora vamos a hablar del mejor juego de PSP. Vamos a hablar primero de lo que sería el bronce de Complejo Nanda, un juego que David odia, un juego del cual le costó pasar el tutorial. Señores, Patapón 2, la bestia negra de David. Sol, Patapón 2. Ah, venga, pon la música ya. Para cabrón. Mí, ha llegado hasta aquí, Patapón 2. Efectivamente. Mira, para ahí va la hostia. No, pero ha llegado aquí para joderme a mí. Para mí este es el sol de este año de PSP. Me da igual lo que digáis. Es muy bueno, es muy divertido. Me da igual. Para mí, el mejor juego de PSP. Juegazo. Sobre todo, destacar la mejora en el tema de los niveles. Y sí, de subir de nivel. Y bueno, es que... Es podéis pasar maravilla. Si queréis a la plata ya. Cabrón. Pero... Vamos a pasar a la plata, pero no por otra cosa, sino por falta de tiempo. Y es que... Toca hablar de un juego que llega a PSP después de su éxito en PS3. Vamos a hablar de Little Big Planet. Oscar quiere hablar, habla Oscar. Pasemos al gol. Vale, sabéis que a Oscar no le gusta. Little Planet para PSP está francamente conseguido. Muy bien implementado. Exactamente. Yo lo conseguí probar en el torneo de Tekken, y la verdad es que está muy bien. Bueno, y ahora sí, ya sin matización, nos vamos a ver lo que es el único juego de portátil que interesa a Oscar, por lo que se ve. y vamos a hablar de un juego que a Oscar le ha encantado. Pero que no voy a dejar que hable Oscar, eso lo vamos a hablar una vez. Al fin, uno de matar en PSP, Resistance Retribution. ¡Oh! Señores, oro de PSP, según el complejo de andar. Podemos pasar a la siguiente sección. Decir que, aunque, o sea, todos hemos votado, es un gran juego, pero es mejor el Patapon 2, ¿sí? Lo siento. A mí el Retribution me sorprendió bastante, yo no esperaba que fuese tan bueno, sobre todo el control está perfecto. Pues a mí me da puto asco el control. Pero es que un control de es ese que, tipo, no sé. Si un stick de derecho es muy difícil. Exactamente, tío. La verdad es que haces eso, lo han no trabajado nada. Mucho. Bueno, antes de continuar, os recordamos un par de detallitos. Estáis escuchando el complejo de Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos también que podéis seguir nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Y vamos a darle un repaso al chat. Vamos a ver, tenemos por aquí a Zombie Toes, a Zeniar, Dab1, El Hombre Sin Nombre, Ezequiel, Geocatil, Invitado y Pico, por favor, identifícate. Isako, Itsuki, Javiere, Loramelo, Neoifrit, Orfeo, Rix, Sky FMA, estoy pero no estoy, Ucos, Betel, Wilkio, XX2 y Xero. Poca gente hoy, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Seguid ahí, mataros, que, joder, hay aquí una discusión bastante interesante. Y eso, mataos a hacer sangre, que esto es la hostia. De hecho, Isako dice, ¡tetas! ¡Venga! perfecto. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con la siguiente participación telefónica. Y es que vamos con una persona del podcast de Level Up, un gran director y un gran profesional. Alfonso, muy buenas noches y bienvenido al Complejo Anda. Hola, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, encantado de que estés aquí. Y bueno, ya te he explicado cómo va el programa de hoy. Coméntanos, el GOTY de este 2009. Bueno, pues lo primero de todos es felicitaros por el programa que estáis haciendo. La verdad es que no tengo el placer de poder escucharos en directo porque, pues bueno, he tenido compromisos, no me voy a enrollar mucho más, pero ya lo escucharé en el podcast. Y el GOTY de Level Up este año, pues va a ser Uncharted 2. Uncharted 2, el reino de los ladrones. Joder, 3 de 4 ya, ¿eh? Alfonso, ¿no te gustará tanto el Saboteur? Bueno, a ver, a mí el Saboteur me gusta mucho, caballeros, pero la verdad es que como producto y como juego este año, Uncharted 2 es redondo, es redondo. Y estás dejando muy contento a Oscar porque para él es el Uncharted 2 es lo mejor. Pero porque Oscar es un tío sabio. Ahí, ahí, ahí. Aparte, me está gustando esto de que hasta ahora tres de las cuatro llamadas hayan elegido No tenéis personalidad, coño. No. Atención. Como dijo el señor Lobo, no nos chupemos las pollas todavía. Por si acaso. A ver si vamos a Oscar, a ver si la vamos a agafar, ¿eh? Bueno, decir, un chat de todos, un juego que realmente, pues, como comentábamos durante todo este programa, ha encantado a la prensa. Alfonso, ¿cuál crees que es el secreto de Uncharted 2 para esa fama tan brutal que está teniendo? Pues yo creo que el secreto de Uncharted 2 es que los chicos de Naughty Dog conocen perfectamente su franquicia, su producto, y han sabido redondear un juego de tal forma que no decae en ningún momento. A pesar de que la historia es sosa, no sé si Oscar estará conmigo en eso, o de que es un poco sencillona o facilona, el juego en sí es redondo, o sea, no decae en ningún momento. Bueno, yo discreparía, o sea, a nivel ya personal y evidentemente subjetivo, y es que a partir de un poco más de la mitad del juego, la historia empieza a caer de manera bastante brutal. Sí, bueno, a ver, en eso estoy contigo, Víctor. La historia es muy muy muy sencilla, pero yo digo a nivel jugable, todas las fases, es decir, sin hacer spoilers, obviamente, pero la fase conocida del tren, por ejemplo, es que esa fase se tiene que estudiar en universidades de videojuegos, tío. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver. A ver, señores, por favor. A ver, vamos a ver. Es igual que el 1, ya para empezar. Es igual que el 1, le he vuelto un multiplayer. Pero ¿qué tienes? Después, la fase del tren. Es un Gears of War. Exactamente. La fase del tren, o sea, se me ha ido ¿cómo se llama este concepto videojueguil? Que eso que está predefinido. ¡Mierda! No, este fenómeno que ya está predefinido, que cuando va se activa. Script. Script, eso es. O sea, el tren es un puto script en sí misma, joder. ¿Qué pasa? ¿Que no habéis visto script en vuestra puta vida? Sí, los he visto en toda la saga Call of Duty a saco. Bueno, pues precisamente por eso. Bueno, pero... nos calmamos. Bueno, Alfonso, ya para finalizar, coméntanos tu juego más esperado en este 2010. Pues en este 2010 hay tantos juegos que disfrutar, pero bueno, a mí me llama poderosamente la atención por lo que pude probar en Colonia este año, en la Gamescom, Heavy Rain. Heavy Rain promete mucho y la verdad es que tenéis que seguirlo de cerca si no lo tenéis apuntado, porque puede sorprender gratamente a la gente. Tengo una pregunta que hacer. En Heavy Rain hay algo más que Quick Time Events. Yo puedo decir que jugué como una hora o así de juego, más o menos, con un maromo detrás soplándome en la nuca para que me apartase de la consola, y no había tantos Quick Time Events como parece. Sí que los hay, no os voy a engañar, porque está plagado de Quick Time Events, pero ya me esperaba que iba a ser un coñazo en cuanto a eso, y hay mucha exploración y mucho diálogo, lo que probé, que luego a lo mejor, pues como decís, un charter se empieza a decaer el juego y esto aprieta el triángulo y el cuadrado. Bien, vale, está bien. No, yo tenía ese juego, lo tenía un poco, no sé, no me llamaba demasiado por eso, pero bien, me ha sorprendido. Bueno, pues apuntadlo, a ver. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí. Te tenemos que dejar ya por cuestiones de tiempo, que llevamos con retraso brutal. Dísle la verdad, le dejamos porque votó Uncharted 2. No, que Oscar está de acuerdo. Bueno, orden, señores. Bueno, chicos, pues no os entretengo. Un pedazo de abrazo muy fuerte. Mucha suerte. Es un placer hablar con vosotros y hacéis un programa de verdad, que es todo un honor y un orgullo estar aquí. Y Oscar, vamos a ganar, ya verás. Alfonso, una cosa. Esto ya a nivel personal, felicidades por la sección Los Otros, me encanta de vuestro programa. Me parece algo cojonudo, lo mejor de vuestro programa, la verdad. Muchas gracias, tío. Cuidaos mucho y tened felices fiestas. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Chao, chicos. Chao. Bueno, seguimos con los premios y ahora nos vamos con el mejor título exclusivo. Es que estoy respirando, macho. Bueno, los nominados son... No es broma, aquí no hay nominados, aquí ya están los premios dados. ¡Mentira! Bronce. En bronce, damas y caballeros, la infamia. Tenemos otro empate. Oh, pero ¿cómo puede ser eso? ¡Hala! Así es, tenemos un empate. ¿Por qué me miras a mí? Mira a ti porque... Porque eres el que siempre más grita. No, porque siempre que digo empate, pones una cara de... Me cago en la puta. Bueno, damas y caballeros, el empate en el bronce es Empire Total War y Little King Story. Empire, no, mejor. No es posible. No es posible, pero bueno. Pues yo me alegro por los dos. Me refiero... este año ambos, por casi todos los medios, han sido bastante olvidados, y yo me alegro de que estemos nombrando este tipo de juegos que principalmente pasan desapercibidos. Por el chat grita Orfeo, ¡infamia! Desde luego. Bueno, pues nos vamos con la plata, y nos vamos con un juego de que hemos hablado bastante bien anteriormente, Arma 2. El mejor juego de PC, y que hemos escogido como el segundo mejor exclusivo en este 2009. Y ahora nos vamos a ir con el oro, para no perder más tiempo, porque vamos con un retraso de la hostia. Venga, dilo ya, dilo ya de una puta vez. Mira, el oro es que ya da igual. Ya lo mismo, tío. Es que estoy spameando la misma música todo el rato. ¡Lo dejo! Que se va. Se va por la puerta y ahí va el portazo. Es igual, si total, este juego se va a llevar un mogollón de premios, dejamos estar. Pues venga, Uncharted 2, el oro. El oro. No lo merecía. No, es broma, sí que lo merece. lo merece. No, para mí, la mejor exclusividad de este año, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, tampoco estamos en un año que... básicamente las exclusividades destacan. No le quites mérito, únicamente en PC. No, las exclusividades. No, pero es cierto, han seamos concretos. Exclusividades destacan en PC y en PS3 este año. No hay más. Puede ser más, no concreto, más. En PS3. Bueno, en PC hubo unas cuentas bastante interesantes, sobre todo de juegos independientes. Interesantes según qué tipo de persona sea, pero en fin. Aparte, bueno, hubo, a ti no te gustan los juegos de estrategia. Hubo mucho multi de muchísima calidad y ensombrece un poco a los exclusivos. El CD2 se lo merece en este caso, sí. Y bueno, en el complejo de Andas ya sabéis que somos putillas gráficas y nos vamos con una sección para nosotros. Mejor apartado técnico en consolas. Tercer puesto. Señores, saquen los cuchillos. Assassin's Creed 2. Realmente, una cosa, realmente. Bueno, en el complejo de Andas tenemos un sistema de votación por puntos. Y para que os fijéis, la diferencia tan abismal que hay entre unos juegos y otros. El primer juego tiene 18 puntos, el segundo 6 y el tercero, Assassin's Creed 2, 4. O sea, Assassin's Creed 2 ganó por un punto anterior. Pollas que vota Assassin's Creed 2. Dijo que fui yo, no me digas. La verdad es que lo votamos bastantes a mí no me en el tercer puesto y con un solo punto. Claro. Y Orfeo grita con razón. Assassin's Creed 2, infamia. Vamos a ver, Assassin's Creed 2 es bonito. Bonito, claro. pero técnicamente es un juego normal. Bueno, técnicamente también cuenta de sonido, que no está mal. ¿Así? ¿Ah, efectivamente, es una parte de igual. Da igual, bueno, seguiría pensando lo mismo. Bueno, señores, nos vamos ya con la plata. Y con la plata es un... vamos a hablar de un juego que... en el que la IA brilla por su ausencia. Killzone 2. IA amiga. La IA amiga. Sí, porque las enemigas son más cabrones, macho. Y... joder, ¿os acordáis cuando analizamos este juego? Sí. ¿Qué tus aliados que podrían ser jodía. Helgas. Es verdad, es un hecho. Pues sí, señores, Killzone 2, un juego que de cual me encanta destacar la luz. La luz, me parece acojonante la luz de ese juego y la ambientación. Y es brutal. Los de partículas, sí. Y el viento, me parece brutal. Yo creo que es, a nivel técnico, es casi impecable este juego. Es que Killzone 2 es una demo técnica. Bueno, pero vamos... vaya demo, ¿eh? Vaya demo de mierda. Nos vamos con el oro. ¿Puedo decir yo el oro? Sí. Mira, voy a dejar el Winamp con un loop de música de Uncharted 2 y me voy. Y os dejo aquí, y me voy a tomar una cerveza ahí fuera, ¿vale? Hasta luego. Chao. Joder, ¿por qué lo tuve que hacer tan bien Naughty Dog? Bueno, pues sí, señores, Uncharted 2. Una vez más. Mejor apartado técnico en consolas. Ya podéis... Puedes estar flipado, ¿eh? Te estás llevando galardones, pero sí. Saco. Yo, me lo estoy llevando yo. Si Oscar sí, no puede con su que sonrisa. Que Naughty Dog gane galardones es como si te los llevaras tú mismo. Bueno. Debo decir que sí, técnicamente este juego es impresionante. No, hay que ser realistas. Sí, desde luego. No tiene rival. Y en consolas es de lo más espectacular que se ha visto en esta generación, sin ninguna duda. Pero es que incluso más y es que Killzone 2, ¿sabes? Sí. Y este año... podríamos meter también aquí el PC porque yo creo que Uncharted 2. Bueno, no adelante acontecimientos. No nos jodas el programa, ¿eh? Esperemos. Esperemos. Chito. Bueno, y al aparato tenemos a uno de los responsables del programa sobre videojuegos más desternillante de panorama nacional, Game Over. Tenemos a un hombre al que las gafas de sol y el puro le quedan de maravilla. Muy buenas noches, Isako. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido al Complejo Anda, encantados de que estés aquí, somos fans tuyos. Decir que es un honor que estés aquí, yo me parto el culo con vuestro programa. Es la hostia. ¡Es la polla! Bueno, ya te expliqué cómo iba el asunto, te expliqué cómo iba el tema del especial. Coméntanos, ¿cuál es el GOTY de este año? Pues, en mi opinión, hace de buenos juegos y tal, pero en mi opinión el más destacable, el que se lo merece en todos los campos, es Batman Arkham Asylum. ¡Sí! ¡Toma ya, joder! Sí, sí, señor. Oscar, sí, bueno, está mirando malo. Si todavía no hemos roto tu teléfono, con el tímpano. A ver, una cosa, es mi opinión, ¿eh? El GOTY de Game Over todavía no se ha decidido. Ya, bueno, pero... Tío, ya está, ya está. Tú tienes criterio. Tu opinión vale por cinco. Bueno, pues, en efecto, Batman Arkham Asylum, ¿qué es lo que más te llamó, Isako, de este juego? Pues lo que me ha gustado de Batman Arkham Asylum es que... como he dicho antes, en todos los campos ha sorprendido. Es decir, como juego que nadie se esperaba, ha venido y ha triunfado. Como juego que ya se veía que tenía potencial, ha triunfado. La gente ha visto un juego de aventuras muy bien hecho. La gente dice que es una copia de Metroid, pero ojo, es el primer Metroid en tercera persona que ha salido al mercado y ha salido con esta calidad. Y al mismo tiempo es un Metroid que no copia Metroid. Es decir, no veremos ningún cache ni ningún avance igual que Metroid, aunque recordemos un poco el estilo de Metroid. Yo creo que como un juego de aventura es un juego que es sobresaliente, y si encima te gusta el personaje de Batman y el personaje de Joker, pues también es todavía más bueno, más imprescindible, y te fijas más en los detalles, como por ejemplo el doblaje, que el hecho de haber cogido al doblador del Bale de las películas de Batman para el protagonista. Sí, es un detalle acierto. De calidad. Exacto, es decir, el doblaje para mí es uno de los mejores doblajes del videojuego que se ha hecho nunca en España, y se nota, es que oír al Joker es increíble, nunca te cansas. Bueno, por el chat, estás volviendo a la gente totalmente loca. Dicen que tienes un criterio de la hostia, que Isako for President, que quieren ver a Hulkui, que dicen otros que te has metido. Hay mucha gente aquí que... No, te estoy echado, o sea que ya me pasaré. Bueno, pues te quería preguntar, Isako. Dime. 2010, ¿cuál es el juego que más esperas? Bueno, el 2010 promete muchas cosas. Promete juegos como No More Heroes 2, los dos Metal Gear nuevos. Yo cruzo los dedos para que salga Mirror's Edge 2, porque el primero me encantó. Pero... el juego que espero es el mismo que esperaba este año, y que, bueno, y que supongo que algunos podéis imaginar. Nada, de es el Alpha Protocol. Alpha Protocol, tío. Espero con muchas ganas Alpha Protocol, un juego que a principios del, o sea, a finales de 2008, principios del 2009, los primeros vídeos no me convencían, pero poco a poco, y sobre todo después de haber catado bien el Mass Effect, y a una persona como a mí que me encanta todo el tema de espionaje y tal, mezclar el mundo de los espías, el mundo también del tráfico político con un motor a lo Mass Effect, me llama muchísimo la atención, y es el juego ahora mismo que más espero del año 2010. De maneras, el Alpha Protocol tiene un problema que tiene muchos juegos, y es que no hay promoción sobre él. O sea, sí, se habla mucho de Bioshock 2, se habla mucho de God of War 3, pero Alpha Protocol parece que no existe. No. Y eso puede... Pero es lo mismo que ha ocurrido con Muramasa, con Beautiful Joe, con Okami, son juegos grandiosos, juegos que merecen la pena que vendan, pues como puede vender cualquier otro candidato a GOTY, o como puede ser Borderlands o Batman, pero el problema es que si las empresas dedicadas a vender este juego no le dan la promoción que merecen, o directamente ni la distribución, porque no solo Muramasa es casi imposible de encontrar en España, sino que en game está descatalogado. Está descatalogado ya a estas alturas, sí. Quería comentar, bueno, ya con respecto a tu elección personal de GOTY, es que me parece curioso que justo la persona que le falla a Oscar, porque Oscar vota por Uncharted 2, es Nintendero. La gente de tu gremio, Oscar, te falla. No, pero me da igual. Ha comparado al Batman con el Metroid. Eso, Oscar, fue por convertirte en Nintendsonio. Una cosa, yo quiero aprovechar esta plataforma para recomendar una cosa. Toda la gente que, por ejemplo, como Boroman, que ha rectificado con New Super Mario Bros. Yo desde aquí quiero aprovechar para decir que toda la gente que ha disfrutado con New Super Mario Bros., rescatéis o encontréis de segunda mano el Wario Land Sixth Dimension, porque creo que si os ha gustado New Super Mario Bros., ahí vas a tener otro juego que merece la pena también jugar. Tomo nota, entonces. Bueno, pues Isako, muchísimas gracias por estar en el Complejo de Anda. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y felicidades por esta temporada que estáis llevando el programa pues aún más arriba, y es muy, muy, muy, muy interesante, y os sigo cada semana. Esperamos colaborar contigo y que participes más en el programa en alguna otra ocasión, y bueno, estamos en contacto. De acuerdo, yo también lo espero. Venga, un saludo a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Para ti te conozco. A ver, joder, que estamos en antena. Lo tenía que decir, lo siento. Esto no es seriedad. Esto no es serio, esto no es serio, señores. ¿Quién ha dicho que iba a ser serio? Sois unos gambiteros todos. Bueno, silencio. Silencio, porque nos vamos con el mejor apartado gráfico. Empecé. A la que hable Víctor y ya está. Señoras y señores, bueno, realmente lo hemos votado todos, así que poco importa que hable. Pero vas a hablar tú solo, así que... Sí, sobre todo de este primer juego que voy a hablar, el Bronce. En apartado técnico en PC se lo lleva un juego que ha pasado inadvertido, un juego que de que nadie sabe nada, y un juego desarrollado por un equipo de desarrollo que desarrolla los benchmarks, las pruebas de rendimiento de 3D Mark. Vamos a hablar de Shattered Horizon, un título que pensado únicamente para DirectX 10, que salió a un precio de unos 19€ en... de manera exclusiva en Steam, y que realmente merece estar en este top de mejor apartado técnico en PC, porque muestra algunas cosas realmente impresionantes. En ese juego realmente te crees que estás en el espacio. Para mí, personalmente, o sea, como candidato personal, para mí es el mejor de este año en gráficos. Es impresionante el juego de luces que tiene ese juego, increíble. El problema pues es eso, la poca promoción, la mala distribución, porque es un juego que solo se distribuye vía Steam, y desde luego pues bueno, es el primer juego de Future Mark, el estudio de desarrollo, pero con este resultado técnico yo espero grandes cosas de ellos y hacen más juegos en el futuro. Pero yo creo que Future Mark lo que ha hecho es decir, mirad lo que podemos hacer nosotros. Exactamente. Y ya está. No, sí, que... sí, ha sacado la polla. Exacto. Sí. Bueno, vamos con La Plata, y en La Plata vamos con un juego esperado en PC, que ya había salido tiempo antes en consola, y uno de los grandes tapados de este 2009, para bien o para mal, Resident Evil 5. Sí, sí, sí, hombre, sí. Es un... sin duda. Resident Evil 5 es un juego que en, pe- en consola... para. Voy a hablar yo. Es el puto juego. No, bueno, ha salido otros juegos mucho mejores, pero he de conocer que han hecho maravillas a la hora de pasarlo a PC. Se ve de puta madre, es altamente optimizable, tiene alguna tara pequeña, pero nada grave, y es genial, es magnífico. No vayas a hablar, sigo hablando yo. Me encanta. Lo jugaría mil veces. De hecho, lo has hecho. Lo ha hecho. Lo bueno es que el rendimiento de Resident Evil 5 en PC es exquisito. Es un juego que incluso con sincronización vertical y con todos los filtros al máximo puede ir bien en la mayoría de los equipos. Y tiene muchísimo mérito. Y también tiene mérito el hecho de que hayan hecho que el juego sea compatible con DirectX 10 y con las librerías DirectX 10. O sea, es un punto muy a favor. ¿Y dónde se ve mejor Resident Evil 5? En PC. Gracias. Yo iba a decir que este juego, cuando salió en consolas, estaba un poco infravalorado en cuestiones técnicas. Pero ha tenido que llegar la versión de PC para decir, ojo, que aquí estoy yo. Y es que realmente es impresionante. O sea, ese juego en su conjunto creo que es insuperable. Y es que la optimización que tiene este juego para PC es muy buena. Y la tasa de frames que tiene en PC es que supera, pero con creces a de consola, ¿eh? Una pasada. Es que en consolas es yo no entiendo muchas veces cómo nadie lo tiene en cuenta a la hora de hablar juegos punteros técnicamente. Y en PC todo esto se revoluciona y se supera. Bueno, vamos a ir con el oro. Y vamos a ir con un juego que, pese a tener bastantes bugs de lanzamiento, pese a tener los problemas que tenía, es un juego que destaca en texturas, y es un juego que destaca sobre todo por enormísimos. Digo enormísimos porque están llenos de putos kilómetros que tiene. Señores, Arma 2, nuevamente. Armados. Es un juego que simplemente por el hecho de introducir escenarios tan grandes, sin tiempos de carga y el hecho de meter a más de 60 personas y a más de 100 en partidas online tiene mucho mérito. Quiero recalcar la calidad del modelado de los vehículos. Lo que falla en este juego, ¿sabéis qué es? Básicamente, tema animaciones. ¿Por qué? Aquí se ve el bajo presupuesto que tenía Bohemia Interactive con respecto a animación. No pudieron invertir demasiado dinero en esto, pero el tema técnico se nota muchísimo en las texturas y lo ponemos al máximo. A mí hay otra cosa que me gustó bastante y no la habéis comentado, que es el tema de los efectos de partículas. Sin ninguna duda. Todo el tema de explosiones, humo, a mí eso me parece cojonudo. Maras, amigos míos, yo creo que este año en PC no ha sido tan bueno como otros años. No, desde luego. Arma 2 es un gran juego en el aspecto técnico, pero desde luego no es el típico juego que dices, me quiero es un que PC. Es un juego, Arma 2, el problema que tiene es que es un juego minoritario, es un simulador. Sí, pero podríamos hablar de Stalker, también es minoritario y mira el apartado técnico que tuvo en su día, ¿no? Creo que quizás este año en PC no ha lucido como debiera, sinceramente. Seguís aquí en el Complejo Aranda. No os preocupéis los que estáis comentando en el foro, los que estáis comentando en el chat, porque revisaremos todo esto antes de irnos con la segunda parte del programa. Bueno, nos vamos a ir ahora con otro premio. Un premio que realmente había que hacer, y es el premio a mejor banda sonora. Evidentemente, mejor banda sonora original. En el tercer puesto, y me congratulo, tenemos a Uncharted 2. Oscar, llamaremos todos a Oscar. Bueno, no, hay que ser francos, este juego tiene una banda sonora destacable. Que estudiaste los huevos de escuchar hoy. O sea, sí. Estudiaste los cojones. Oye, destacable es este tema, pero ya salió el primero, así que... Me da igual, no, pero es que estudiaste los huevos, todo, tío. Ambienta bien. Uncharted 2 es un juego que ambienta muy bien. Sí. Y bueno... un tema épico. Es una banda sonora que es destacable, una gran banda sonora, igual que tenía el primero y que merece estar en nuestra, en nuestra lista. Igual que tenía el primero. En cualquier caso, lo que tiene este juego es la magia, el tema peliculero. Bueno, vamos a irnos ahora con la plata. Y esta vez sí entra este juego. Señores, Assassin's Creed 2. La música, el juego puede ser lo que queráis, pero la música es muy buena. Cojonudo, ¿qué coño va a ser? No, a nivel técnico estoy hablando. Antes hablamos, lo criticamos un poquito, ¿vale? Pero la música, señores. Si es Perquici, es un genio. Si es Perquici, es la hostia. Bueno, es un poco amateur, pero está bien, está bien. ¿Qué? ¿Tú qué? Es un crítico de sonido muy. Tranquilito. No, tranquilito, fanboy. Tranquilito. Es Dios. ¿Entiendes, tío? Bueno, vamos a ir ahora con el oro y. Antes de dar el oro, quería decir que los que estéis esperando escuchar Modern Warfare 2 con la banda sonora de Hans Zimmer, os podéis joder, no, porque no es. Tenemos la verdadera banda sonora de este año, o sea, es insuperable. Yo, ¿queréis que os ponga la muestra? De hecho, no voy a decir... No, tío, no pongas eso. Esto es lo mejor que ha salido este año, es la banda sonora de Mad World. Es la polla, es puro rap y esas cosas, ¿no? Quita eso, ponme de verdad. Quita esta mierda. Señores, el premio mejor banda sonora original, según el Complejo Aranda, es para Dragon Age Origins. Sí. ¡Infamia! No. ¡Infamia! No. ¡Infamia 2 por! ¡Infamia! No. Sí. Bueno, decir que... Joder, estas cosas recuerdan incluso a Gladiator y cosas así. Es épico. Bueno. Insuperable. Esta banda sonora es insuperable. Sí, lo mejor bien. De este año. En bandas sonoras. Ya está. No los tengo nada más que decir. Los votos están ahí. Me da igual, joder. Yo tengo mis propios votos, coño. Has inscrito, es el ganador. Se ha cambiado la votación última hora. No. Dragon Age Origins se merece la victoria. ¿Qué es? ¿El tema principal? No. Tío, tú todo. ¿Tienes la banda sonora? No, sonora? Es que no, tienes, puto juego, tío. ¿Tienes la banda sonora, tienes tío? ¿Puto juego? ¿Cómo? Claro que sí, vas a joder. Joder, pues, pero me cojo. Sublime, la banda sonora. Cada uno de los temas es épico. Bueno, os dejamos con un poco de la música de Dragon Age Origins. Bueno, ahora toca el turno de una participación más y toca el turno de uno de los locutores de, podría decirse, el podcast más joven de Panorama Actual junto a Quijabara Blues. Y es que al otro lado del teléfono tenemos a una persona que nos va a decir si hay trolls o criterio. Muy buenas noches, Orfeo de Game Hunters. Buenas noches. Buenas noches, hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bueno, Orfeo, por lo que llevas escuchado y tal, ¿trolls o criterio? Pues de momento he escuchado tanto trolls como criterio a partes iguales, ¿eh? Bueno, vámonos con el tema de que vamos a hablar en el programa, el tema GOTY. Y que tanto orco y tanta cosa pues nos va. Bueno, se me va la olla. Orfeo, coméntanos. Bueno, pues, mira, si me preguntas por el GOTY para Game Hunters tras unas cuantas votaciones y peleas entre nosotros, ha salido, lo siento, David, ha salido Uncharted 2. Pero ahora viene lo bueno, a ver, di lo bueno. Pero si me dices al que yo he votado y como no ha salido, pues lo voy a defender igualmente hasta la muerte, para mí GOTY es Arkham Asylum. Sí, señor Orfeo, de hecho ya coincidimos en el programa de Game Hunters, el 1X17, que espero que esté subido pronto. Espero que... Nada, hemos tenido unos problemas ya con la edición, porque bueno, ya tenemos tochazo. Una radio como vosotros, y esperemos que mañana esté ahí ya subido con todos los previos. Decir, Orfeo, ¿qué te ha llamado a ti la atención de Arkham Asylum? ¿Qué es lo que más destacarías? Pero mira, sobre todo yo, lo que más me sorprendió fue que, sinceramente, yo cada vez que sale un juego de una licencia de un cómic, activo las alarmas. Digo las alarmas porque no me fío. Y cuando empecé a jugar, desde el principio me sentí atrapado. O sea, sobre todo ese principio donde acompañas al Joker me parece brutal. La ambientación del asilo me parece genial. Y todo el sistema de batallas me encantó. Era sencillo, pero ultra adictivo. Y, sinceramente, salgo al final, que, bueno... Para mí flojea un poquito, esto del juego es, como decís vosotros, sol. O sea, sol, indiscutible. Sol. Decir, Orfeo, que... Bueno, antes de nada, háblanos un poco de Game Hunters, porque de los podcasts de los que estamos hablando hoy, posiblemente, el tema de ser jóvenes no es tan conocido, tal vez. Coméntanos, ¿de qué va Game Hunters? Bueno, pues mira, te explico. Game Hunters surge simplemente de un grupo de amigos que se conocen a través de internet, que les gusta mucho esto y que un día deciden reunirse y crear nuestro propio podcast. Empezamos así. En principio iba a ser solo el programa, pero decidimos sacar un blog para colgar nuestros análisis y demás. Y en eso estamos. Es un podcast de jugadores para jugadores y simplemente queremos dar un punto de vista distinto de gente que va a la tienda, se compra su juego y pone su opinión en un programa y en una web. Y en esos estamos, dando mucha caña, como tú bien sabes. Sí, sobre todo tú. Bueno, decir, ya para finalizar, 2010, ¿qué juego? Pues mira, 2010 más? Lo primero que espero es tener pasta para todo lo que viene en 2010. La respuesta más original que hemos recibido por el momento. Por el momento, sí. Es que se viene un año difícil, ¿no? Se viene un año con muchos títulos, de los cuales estoy seguro que alguno se va a pegar el gran hostiazo. Ojo, Gran Turismo 5. No. Va a ser un que, cuidado, que me parece a mí que... Cuidado, Orfeo, con los orcos. Cuidado con los orcos, que empezamos, ¿eh? Creo que Polyphony se ha flipado y de verdad que lo que han cobrado recientemente en el Network me parece una vergüenza, pero bueno, tema aparte. Pero lo que yo espero es, pues mira, Ginebra de 360, Mass Effect 2, si no hablas de Play 3, God of War, y si no hablas de Nintendo, me da igual, así de claro te lo digo. ¡Hala, ni el Zelda! ¡Bravo, bravo este hombre, bravo! Salvo Oscar. Ni el Bueno, Orfeo, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos colaborar más asiduamente con Game Hunters. Y lo dicho, encantado. Un segundo, David, ¿te quiere decir algo? Eres un hombre con criterio, sobre todo lo de Nintendo. Me da igual, esa frase lo resume todo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Deciros que nada, que esta es la primera colaboración de Game Hunters y habéis sido vosotros, así que agradeceroslo mucho. También a ti, Víctor, que estuviste con nosotros, y nada, seguir colaborando y seguir con el programa, que de verdad que es genial. Es un honor para nosotros. Igualmente. Un saludo y muchas gracias por estar aquí. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer un premio que yo creo que somos precursores en este premio. ¡Precursores! Oh, ¡qué hype! Una cosa, no voy a decir qué es el premio, para dar hype. Bueno, esperemos... Das el premio sin decirlo, ¿no? Esperemos 30 segundos, cerro. No, ¿qué tal, no. Oscar? Para empezar no los tenemos. No, es broma, no los tenemos. Señores, vamos a hablar de la mejor edición coleccionista de este 2009. Y podemos hablar de ellas porque Bonoman las tiene todas. Exactamente, las hemos visto todas. Las hemos palpado. En todas sus versiones. Y podemos hablar. Voy a decir una cosa. Aquí no ha ganado Batman Arkham Asylum, eso es lo único seguro. Con el Batarán, que es de mierda. Ese Batarán en tercera mano. Bueno, señores, la mejor edición coleccionista de este 2009 es la de Call of Duty Modern Warfare 2 edición Prestige. Oh, sí, sí. Yeah, yeah. Sin ninguna duda, señor. El único premio que va a ganar. No, decir que, joder, lo de las gafas es un detallazo. Verás, vamos a ver. Está bien por una razón muy sencilla. Yo me acuerdo de la edición legendaria de Halo 3. Te gastabas tu buena pasta en ese casco de jefe maestro. Y después, el juego en sí era una puta mierda. Era una caja de plástico negra que, vamos, que yo no había por dónde cogerlos. Era una edición inferior, hasta cierto punto, a la anterior, de la caja metálica. Vamos, que para tenerlo mejor tenías que comprarte la legendaria y la otra. Y sin embargo, esta te meten tus gafitas y te meten toda la edición blindada. Ahí está. La otra, como tiene que ser. Pues, bravo. Bravo, sí. Una palabra. De todas maneras. Tengo que decir una cosa. Esto es como todo. Visión nocturna, ahora podré ver en la oscuridad. Entonces te las pones por casa y tal, las pruebas para ver si funciona, las dejas a su gusto y te las vuelves a coger en la puta vida. Ese es el problema. Pero es una edición cojonuda y sobre todo muy atrevida. Tengo que ir a tu casa a probarlas si me dejas. Ya las probé, pero llévatelas a la vecina. Ahora hablaremos del juego revelación del año 2009 según el complejo de Andar. Ha habido hostias. Muchas. Ha habido muchas hostias. Pero... ¿qué cojones? No ha habido hostias. De 6 que somos, ha recibido 5 votos. Así que... Soy yo el que no está de acuerdo. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Es que la segunda opción también es cojonuda. Señoras y señores, el juego revelación del año 2009 es... Batman Arkham Asylum. ¡Sol! Yeah, ¡caballero oscuro! ¡Caballero oscuro, sí señor! Lo que ha sorprendido, un juego que no esperábamos nada porque, joder, tantos juegos de superhéroes malos, ¿sabes? Uno se lo acaba creyendo que todos van a ser malos. Pero no y todos dio la sorpresa. Es que dio la sorpresa más porque Rocksteady una compañía que ni Dios conocía. Es que de hecho Rocksteady hizo juegos de segunda. De segunda, de segunda. Exactamente. Y se coronó con este triple A. Se coronó brutalmente. Bueno, pues ya sabéis, juego revelación de año 2009, Batman Arkham Asylum. Y con la siguiente participación recibimos a un hombre que ha dedicado muchos años al mundo del videojuego. Todo un experto que representará al programa Blade FM. Motenai, muy buenas noches y bienvenido al Complejo Anda. Pues muy buenas noches, saludos a todos y decirme que es un placer tanto para mí y estar aquí con vosotros también en nombre del equipo de Blade FM. El placer es nuestro, Motenai, y bueno, ya te he explicado, os he explicado a todos cómo iría el tema del programa. GOTY 2009, ¿qué juego crees que es el GOTY de este 2009? Bueno, aquí hay dos elecciones. ¿Qué son? ¡Ole! Vaya, esto, perdón, problemas técnicos. Pues parece que ¿qué apostamos? Va a tener que volver a llamar. Bueno, mientras, ¿por qué no habláis de lo buena que es la banda sonora de Mad World? Lo mejor de este detalle es que justo se quedó en el momento épico de. Sí, momento más. De hay dos elecciones. El momento del hype, tío. Pues. Bueno, mientras Teo marca frenéticamente los números de teléfono. Hablemos sobre Uncharted 2. No, debatamos. No, ¿Qué dos elecciones tendrá este hombre? Batman Arkham Asylum y Uncharted 2. Sí. Está clarísimo. Se abren las apuestas. No, Batman Arkham Asylum y Uncharted 2. Dragon Age. ¿Y qué? Dragon Age y Batman. Dragon Age y Uncharted 2. Batman y Dragon Age. Y Uncharted 2. Batman y Uncharted 2. No. Pero ojo, va a ser dos elecciones. Programa... Lo he cogido, está por ahí. Bien. A ver. Hola de nuevo, Motenai. Coméntanos, esas dos elecciones. Si no os acaba de gustar lo que digo, no me colguéis, tío. No te colgamos, no te preocupes. Coméntanos. Bueno, ¿por dónde iba? Por dos elecciones. Por dos elecciones. Ah, sí, hay dos elecciones. Una, la del equipo de Blade FM. Hemos tenido nuestras charlas internas y se ha decidido, digamos, darle el título de GOTY del 2009 a Uncharted 2. Ah. Desde luego, sí, un poco típico, ¿verdad? Pero, sí, estamos haciendo luego, aquí porras. 5 de 6 ya. Sí, no hay muchos juegos actualmente que consigan reunir todos los elementos, digamos, de acción en tercera persona, de plataformas, de aventura, y todo eso pues lo enmarcas dentro de lo que es una historia pues potente, una narrativa así fuerte, casi una película, pues claro, pues convence. Mm. No me malinterpretéis, es cine palomitero, pero es palomitero el bueno. Es como una especie de Call of Duty, pero trasladado a lo que es la aventura y la acción en tercera persona. Es normal que guste. Es un pedazo de juego. Y otra lección que doy por hecho que será la personal, coméntanos. Sí. Yo me inclino más por otro tipo de aventuras, porque a fin de cuentas Uncharted 2 tiene un problema, que es que después de jugarlo la primera vez, deja mucho de impresionar. O sea, Uncharted 2 es probablemente el primer juego, el mejor juego que hay ahora mismo en PlayStation 3 por delante de Uncharted 1. Y seguramente el siguiente mejor juego de PlayStation 3 será Uncharted 3. ¿No? Entonces, claro, para mí yo me inclino por otro tipo de aventuras y pienso que el mejor juego que se ha sacado este año, un juego que resume la esencia de los jugadores de PC, es Dragon Age. Por supuesto, bravo. Dragon Age. Bravo, juegazo. Estoy contigo, completamente. Especialmente en versión PC, dejemos aparte las versiones de consola, que son una especie de copia de Oblivion, pero no exactamente, no bien encajado, sobre todo porque en PC, algunos dirían que se ha fusilado los antiguos Baldur's Gate, pero realmente lo que se ha hecho es reunir la esencia de lo que, digamos, de los juegos de estrategia y rol, y se ha fusionado ahí, dando un producto redondísimo, muy largo, muy amplio, que da una epopeya épica que puedes revivir muchas veces, no una o una y media como Gran Charter, y da jugabilidad para todos los gustos y para mucho más rato. Desde mi punto de vista, Dragon Age en versión PC es lo mejor que ha salido este año y lo defenderá capa de espada. Cuidadín con quien se lo ponga por delante. Sin duda, a mí lo que me parece es una evolución de los géneros clásicos y lo han sabido llevar muy bien. Para mí, es sólido. Y que ha demostrado que... Y en que PC, mejor. Que ha demostrado que BioWare es un gran estudio y lo demuestra con cada juego que va, sigue sacando. Sí. Además, me parece que es chula. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando jugáis Uncharted 2, o por lo menos a mí me pasó, al margen de que es un gran juego, o con Call of Duty 4 pasa exactamente lo mismo, que dices, ostras, yo aquí ya he estado antes. Yo esto ya lo he hecho otras veces. En Uncharted 2 es clarísimo, lo has hecho con Uncharted 1, sobre todo si lo tienes muy reciente. Y dices, aquí, ostras, esto ya me suena mucho, ¿no? Sí, es muy divertido, bla, sí, ok. Call of Duty, sí, bueno, está muy bien, wow, que sabes mucho lo que yo llamo wow factor, ¿sabes? Tiene, wow, que te abre la boca, sí, pero esto ya lo he hecho. En cambio, tendrá un hecho y dices, ostras, lo voy creando a medida que voy jugando, ¿no? Y eso es lo que transmite Dragon Age, ese plus, ese, lo que distingue desde el punto de vista de los buenísimos juegos a las obras maestras. Y bueno. Dragon Age, no habrá un Dragon Age 2, habrá otra cosa, pero Dragon Age habrá uno, y Uncharted habrá otros, seguro. Bueno, yo quería decir que lo que dices del Uncharted 2 es completamente cierto. Es el síndrome segundas y terceras partes. Y ya no es solo eso, yo creo que esa obsesión por hacer juegos que tengan una especie, una estética claramente cinematográfica, le empieza a pesar un poco a la industria, porque es siempre lo mismo. Y también quería decir que me ha gustado tu matización sobre el Dragon Age, porque Dragon Age está el juego y sus versiones de PC y de consolas, que se meten en el mismo saco y no hay que meterlas en el mismo saco. No. El gran error. Exactamente. Te pasa lo mismo con Uncharted 2, supongo que con Metal Gear Solid 4, ¿verdad? Y dices, este es un juego interesante, pero no sabes bien si es un juego con mucha narrativa o una película que lleva un juego detrás. Lo segundo, ¿sabes? Una película que hecha videojuego. Te tenemos que cortar rápidamente con una última pregunta porque se nos va el tiempo. Te comento, estamos preguntando a los diferentes locutores que están participando. ¿Qué esperan de este 2010? ¿Qué juego esperan más? ¿Qué juego? Hombre, yo personalmente, yo, porque como soy pecero de toda la vida, StarCraft 2. StarCraft 2. Pero aquí Blizzard nos va a colar doblada. Yo sé que nos va a colar doblada. Un juego que no va a innovar en nada, un juego que lo van a vender por capítulos, un juego que va a ser una copia fusilada del StarCraft 1. ¿Qué quieres que te diga? Es que yo a día de hoy sigo jugando tres veces por semana a StarCraft 1. Sin ninguna duda. Voy a caer como un matado. Muchísimas gracias Motenay por esta dosis tan grande de criterio y justificado además. Y un placer que haber tenido una participación de Blizz FM y que esperamos que proliferen estas participaciones en un futuro. Gracias y a vosotros por invitarnos. Hasta siempre Motenay. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Sorpresa del año 2009, señores. Vamos a ir rápido, lo digo sin más dilación. ¡Torchlight! ¡Torchlight! ¡Te jodí! Sí, señores, es la sorpresa de este año y un juego que, joder, que realmente vino sin hacer ruido. De hecho, la promoción de este juego fue nula o inexistente. Steam. Es que Steam no lo puso ni en novedades, simplemente anunció un día y dijo, noticias, sale un juego, un Torchlight, nadie sabe qué es. Y lo compré. Para mí, la promoción de este juego fue Teo, básicamente. Tres días tardé en comprármelo porque dije, no puedo, tengo que ahorrar, navidades, compras, pero no lo tuve que hacer, sabiendo que estaban euros. Los hombres de Diablo ahí detrás. Es lo que había. Pondría un poco de música, pero no la tengo, ¿sabes? Porque no analizamos esto en el programa. Porque Víctor es un elitista y no me dejó. Es un tirano. No le gustan los juegos buenos. Bueno, no es verdad, pero. Pero bueno, sí, decir que Torchlight es un juego con un gran estudio de desarrollo detrás. Gente que ha hecho Diablo. O sea, muy a tener en cuenta. Y que lo recomendamos si no lo conocéis. Hay una demo en Steam, probadla, merece la pena. Mayor decepción del 2009. Señores, aquí ha habido casi unanimidad, al igual que en otros premios, y de mayor decepción de este 2009... ¿Ha salido Tekken 6? No, no. Calla la boca. Halo 3 ODST. Oh. Una decepción, tío. Sí, Bungie la habéis jodido. La habéis jodido, porque Halo 3 ODST es un par de mapas multijugador, realmente. La campaña no aporta nada, el al universo Halo realmente no aporta nada, es. Y diré más, Halo es el jefe maestro. Así de claro. Sí, es verdad. Si no está el jefe maestro, que sea un puto novato que ni siquiera tiene nombre y ni siquiera habla, la has cagado brutalmente. Bungie, me has decepcionado, ya no te quiero. Pues no, sin ninguna duda, y esperemos que lo mejoren con Halo Reach. Yo verdaderamente espero eso, sobre todo teniendo en cuenta de que es ya lo mejorado, porque es el jefe maestro, ya lo mejorado. Ya está. Bueno, no hagas spoiler aún. Con lo fácil que era hacer un personaje con más carisma que jefe maestro y la han cagado a base de bien. Y claro, hacer un personaje que tenga menos carisma que jefe maestro, lo único que hay que hacer es que no hable. Ya está, es definitivo. De todas tío. Maneras, ojo, no son el jefe maestro, pero pegan hostias como el jefe maestro. Sí, es cierto. O sea que, en fin. Bueno, pues ya sabéis, mayor decepción 2009, Halo 3 o DST. Y al otro lado del teléfono, y como cofón a las participaciones de este especial GOTY 2009, está el codirector de Arcade Gamers, que es un gran jugón y una gran persona. Tony Chan, muy buenas noches y gracias por participar esta noche. Ya será menos. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Nada, lo típico, ¿no? El burro al principio, ¿no? Al final, ¿cómo era eso? Bueno, eso me lo pediste tú. Al final, sí. Pues sí. Eso. Hola, amigos, ¿qué tal? Te quería decir que disculpe ese pequeño retraso de media hora, es que nos liaron. Claro, si me ha asustado, digo, a ver si vas con el móvil, que no pilla cobertura. Lo siento. No, tranqui, no pasa nada, Víctor. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo una estamos? Cosa, que ayer estuve escuchando el programa y os pusisteis a hacer chistes gallegos, os hacía gracia, os, cuando os mola el tema de humor regional, ¿no? Así que, sí, claro. ¿qué os parecería que hiciéramos chistes de catalanes aquí? Ah, no, bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que el tema de chistes de catalanes y tal está tan manido ya que creo ya, que... Claro. Entonces, a ver, yo ya os cuento, ¿vale? O sea, yo qué sé, el estatut, que es Tony-chan, somos unos tacaños, sí, lo típico. ¿Sabes que me acabas de decir que te hemos interrumpido en un brindis, verdad? Dime, sí, pero pues, no pasa nada, pues, Os escuché decir perfectamente que estabais brindando sin champán, tío. O sea, estamos brindando con el típico licor de flores, ¿sabes? Pero bueno, que ya sabes que los gallegos siempre llegáis en el momento más inoportuno, ¿sabes? Tony Chan, quiero hacerte una pregunta para irnos de culturetas. Dime, amigo, dime. ¿Qué te pareció el tema este que se está discutiendo en el Parlamento sobre los toros, la fiesta de los toros? No, Ya te expliqué cómo iría la mecánica de este especial GOTY. Coméntanos, Tony Chan, GOTY de este 2009. Por parte de Arcadia Gamer, me temo que nos vamos a quedar con Uncharted 2. ¡Ah! ¡La mierda! ¿Qué pasa aquí? Joder, ¿qué coño es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué me perdí? Ya van 6 de 7 que han votado Uncharted. A ver, Tony, el problema es que vamos perdiendo. No. Va ganando Oscar. Espera, ¿quién gana entonces? Gana Oscar, es Uncharted 2, Oscar. Ah, bueno, pues bien, ¿no? Vamos a ver, amigos, una cosita. No tiene nada de malo que te guste un Uncharted 2. Te puede gustar Uncharted 2. Te puede gustar Dragon Age Origins. Te puede gustar hasta el King of Fighters 12 y aquí no ha pasado nada. El mundo es un abanico de opiniones. De la gente, pues, le gustan distintas cosas. Pero entre tanta calidad como ha habido este año, no está mal que nos gusten distintas cosas, amigos. No, pero bueno, ya sabes cómo somos aquí y todo eso. Que nos gusta joder a Oscar. Bueno, es que solo por joder. A nosotros nos ha gustado el Uncharted 2, nos ha gustado mucho el Arkham Asylum, el Dragon Age y bueno, lo típico, ¿no? Estos tres años de este año, que diga. No, bueno, pero si tuviéramos que quedarnos con uno, nos quedamos con Uncharted 2, ¿no? Que la verdad es que es una experiencia, es que es redonda, ¿sabes? O sea, como jugablemente redonda, gráficamente es increíble y lo que vendría a ser historia y tal, pues hombre, no es una historia enrevesada, pero es perfecta. No, pero hay que ser... O sea, para lo que vendría a ser una experiencia como es Uncharted, es perfecta esa historia. Es redondita, acaba bien o acaba mal, no os voy a hacer spoiler, pero muy bien, no sé, la verdad es que es una experiencia genial. Como comentas, hay que ser consecuentes, y no, pese a que estamos aquí de broma criticando y tal, es un gran juego y sí, no nos extraña que os cojáis. Yo no estoy de broma, ¿no? De gran muchacho, Toichan, una pregunta. Vale, has dicho el juego que representa el programa, pero es también tu elección personal, Uncharted 2. Mi elección personal va a ser, y tirando, mira, emulando al amigo Speedy ayer, que fue de corazón y dijo que su juego del año era FIFA 10, voy a emular a mi amigo Speedy, mi queridísimo y admirado amigo Speedy, y voy a decir Street Fighter 4. Bien, te aplaudo. Eres el primero que ha votado un juego de lucha para GOTY. Te aplaudo. Porque Street Fighter 4 es la polla. Y os voy a contar el motivo. Los juegos de lucha, hace un año, justo un año, los veíamos como tema de risa, como aquel que dice, no le daba el vuelo, y Soul Calibur 4 no ayudaba, ¿vale? Y no. Street Fighter 4 ha sido un juego que ha renacido el género, ¿vale? O sea, éxito de Tekken 6 de venta se lo debe sin ningún tipo de duda a Street Fighter 4, ¿vale? Porque muchísima gente quedaba por esto, que la lucha estaba acabada, Street Fighter 4 la ha revivido, y es una cosa que creo que pocos juegos pueden decir que han hecho. Yo, si tengo que ser consecuente con lo que más he jugado, sin ningún tipo de duda, Street Fighter 4. Y además, a mí lo que me parece cojonante de este juego es que ha revivido el género, pero lo ha revivido de una manera clasicista, o sea, recuperando la esencia de los juegos de lucha 2D, que es lo más sorprendente. Sí, es que claro, o sea, es un juego que lo tenía muy complicado, porque la estela de estos grandes clásicos que vuelven a lo largo de los años y tal, siempre la cagan. Y podemos hablar de mil ejemplos, que si Castlevania, que si Sonic, muchísimos juegos de este tipo que son clásicos básicos de los 90, al final han resurgido y han sido un verdadero putruñazo, ¿sabes? Street Fighter 4 ha vuelto de una manera brutal, genial. Brutal. Te tengo que cortar porque tenemos que ir a la última pregunta ya de esta participación telefónica, y es que 2010, ¿qué juego? ¿Qué juego? 2010, ¿qué juego? Ojalá que Alan Wake. Ojalá. Ojalá que Alan Wake. Alan Wake, se me ocurre también Alien vs Predator, y no sé, se me ocurren muchísimos juegos, pero de verdad que si llevo uno esperando años, es Alan Wake. Eres bueno, Toichan, eres bueno. Alan Wake, Super Street Fighter 4 es que ya sabemos que va a funcionar porque es Street Fighter 4, ¿no? Sí. Pero Alan Wake es un juego que, no sé, desde Max Payne 2 y tal, y Max Payne 1, aunque Max Payne 2 no fuera de Remedy como el que dice, joder, la verdad es que se echa de menos. Y Max Payne 3 también, a ver qué hace Rockstar. Por cierto, Toichan, ¿viste el tráiler, el teaser tráiler de... de Kevin Lynch, Dog Days? Es verdad, yo decía yo que se me olvidaba. Se te olvidó, cabrón. Una cosa, una pregunta, mira, David. ¿Tú lo vas a comprar? Sí, yo me lo voy a comprar. Yo me lo voy a comprar, señores, mira. Hombre, ponéis una foto, descargaos una foto mía del Facebook, os la ponéis delante de la 360 y cuando juguéis a Kevin Lynch 2, acordaos de que yo aposté por él. Vale. Yo aposté por este calvo de mierda. Queda grabado. Te tenemos que dejar ya, Tony, que si nos va el tiempo, muchísimas gracias. Me enrollo aquí como una persiana, espero que me disculpáis, ¿eh? Si la culpa es nuestra, joder. No, en absoluto, y ya sabes que nos encanta que estés aquí y nada, esperamos que estés más veces. Ojalá cuando queráis, ya lo sabéis. Y lo mismo os digo, ¿eh? Bueno, pues un saludo a toda la gente. Encantamente feliz. Feliz Navidad de parte de Arcadia Gamers, de todo el equipo de Arcadia Gamers, Tachetero, Edu, Filin, y feliz año, ¿vale? Que vaya mucho mejor que este año 2009, que seguro que irá mejor. Igualmente, y preparad la cartera. Sí, que no sois muy agarrados ahí. Llenad las copas. ¡Qué gracioso! ¡Edu! ¡Felicita el año, eh! Edu, felicita el año, Edu. No, te perdemos. Felicidades, Edu, felicidades. Tony, te perdemos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Hala! Pues bueno, gente, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, vamos a irnos con este corte brutal de canción. Qué putada, ¿verdad, tío? No, estaba hecho a propósito. Hombre, es todo bueno, cálculo. Señores, el tema polémico. Truño, de este 2009. Este lo digo yo, porque fui el único de aquí de esta mesa con los santos cojones de acabárselo. ¡Qué cabrón! ¡Lol! ¡Damnation! ¡No! ¡Horrible! Oscar, tío, acabarte el Damnation, macho, en serio. Tienes huevos. ¡Ah! En un solo día. En una sola noche. ¡Dios, tío! Pero tienes los huevos podridos, macho. De hecho, me acabé los dos candidatos. No, claro, te, Terminator no y Damnation. Señores, una cosa, te voy a comentar una cosa que me dijo Isaco por privado en el chat. Antes de nada, con respecto al tema de edición coleccionista, dice que la mejor edición especial que ha habido este año es la de juego, un juego hentai que se llama Lots of Mothers, que viene con una vagina en lata. Y si la pre-reservas, te envían dos diferentes. En total hay siete diferentes. El tema es, añade, las siete vaginas de nata que vienen son todas internamente diferentes. Pero vamos a ver. Vaginas sales a la calle y vaginas por doquier. ¿Lo vas a comprar de...? No, es que el tema es que presuntamente representa a cada una de las mujeres que te vas a tirar en el juego. Insisto, vaginas hay en todas partes. No, pero... En nuestra casa tenemos vaginas todo el día. ¿Gafas de visión nocturna? No. Ah. Bueno, se intentó y saco. Bueno, pues... lo dicho, tema truñaco de año, Damnation, una puta mierda. Y con razón. Yo creo que el Terminator Salvation es aún más mierda. Sí, bueno. Que no es solo que sea está malo, está es que jode ahí. Una gran saga fílmica. Bueno, eso ya lo hizo Terminator 3. Sí, no es todos los Terminator, pero vale, te lo digo. Plataforma del año 2009. Señores, la plataforma de este 2009, según el complejo de Anda, por unanimidad... ¡La Game Boy! PlayStation 3. ¡Sí, bien! Un aplauso a Sony porque se ha puesto las pilas y yo no pensé, el año pasado, a estas alturas, no pensé que Sony retomaría. En serio, me ha llevado una alegría. Voy a hacer una confesión, oficialmente, lo confieso. Yo soy Sony. No. Oh. No. ¿Sonier este año o Sonier? He sido siempre Sonier, soy camuflado. ¿Pero qué vas a ser camuflado? Me quito la máscara. Sí, con la máscara y la cuelgas en las chaquetas, ¿no? Hablo completamente en serio. Y os voy a decir por qué. Porque yo, cuando salió la PlayStation, la primera, pero no la primera, la One, la primera, estuve el primer día ahí para comprarla. O sea, que hostia, yo viví el fenómeno PlayStation desde su principio. Bienvenido al club. Tío. Y macho, soy Sonier, de verdad. Yo hice lo mismo, no te preocupes. Bien, soy Sonier. El año que viene, cuando salga otra consola, dirá, soy... No soy Sonier, era mentira. Bueno, ahora vamos a ir con una sección que queríamos hacer. Será la última de las secciones de esta clasificación. Joder, nos hemos comido ya 2 horas de programa. Tócate los huevos. Con la primera parte. Que se supone que iba a durar una, ojo al dato. Ya. Bueno, damas y caballeros, mención especial del complejo de Anda en este 2009. Vamos a mencionar dos juegos. Son dos juegos que nos han gustado mucho. Uno de ellos ha sido muy criticado, el otro ha sido criticado pero menos, pero creemos que deben ser mencionados en un especial como este. En primer lugar vamos a hablar de Brutal Legend. Brutal Legend es un juego que, para bien o para mal, fue muy criticado por la prensa por no aportar lo que muchos esperaban, por ser repetitivo en ocasiones y demás. Pero es que, lo dije en su momento en el análisis y lo digo ahora, el guión de ese juego es sublime. Es una experiencia que merece la pena experimentar. O sea, te lo vas a pasar bien con este juego, te vas a partir el culo, te guste o no te guste el heavy, te vas a reír seguro. Y bueno, es que es bastante divertido. O sea, yo creo que merece la pena mencionarlo y eso. Para mí Brutal Legend, el único problema serio que tiene es Jack Black. Independientemente de eso, me parece un juego curioso. Ahora bien, sí es cierto que hay que agradecer a... Pues sí, hay que agradecer a Electronic Arts que al final haya sacado de las sombras este juego. Porque recordad que Brutal Legend tuvo un parto muy difícil. Sí. O sea, estuvo al borde de la cancelación en no pocas ocasiones. Por la disputa con Activision. Exactamente. Y al final lo hemos tenido aquí y es un juego de Team Safer y ya solo por eso merece la pena. Yo creo que este juego merece ser jugado ya no solo por el guión, sino por personalmente, yo de decir, la ambientación que tiene. La ambientación me ha encantado de este juego. Yo os digo personalmente que si tenéis la oportunidad de jugarlo, que lo juguéis. Pues yo lo he quemado y requemado hasta la saciedad por todo, porque... Por la banda sonora, porque jugablemente mola, por la ambientación, y también, ¿por qué no decirlo?, por Jack Black, porque aunque Jack Black no te guste, David, es mejor que Santiago Segura. Bueno, vamos ahora con el segundo juego y último que vamos a comentar en la mención especial de Complejo Anda, y es un juego que ha sido un tapado. Ha sido un tapado y ha sido muy duramente criticado por la prensa, a nuestro juicio, de manera injusta. Vamos a ver de Cryostasis. Es un juego que analizamos aquí en el Complejo Anda, que nos gustó realmente. No vimos cosas tan malas como se comentaba en este juego y que nos sorprendió las malas críticas que recibió. Sí, Cryostasis para mí es una de las sorpresas del año, y aparte es un juego que casi diría igual que Brutal Legend, tuvo un desarrollo bastante complicado, muy arduo, muy demasiado quizás alargado en el tiempo. Pero su aportación al género de los shooters y sobre todo al survival horror es considerable, con los ecos mentales, que la verdad es que es una genialidad que, si bien está demasiado explotada, merece ser tenida en cuenta. Sin duda estoy con David, un juego que aporta novedades, que sabe cómo llevarlas. Y sobre todo que, bueno, además de eso, tiene un guión coherente. Sí, y de hecho, no lo dije en su día en análisis porque me pareció un spoiler, tranquilos, no voy a decir ningún spoiler, pero su final me parece grandioso. Grandioso porque es una cosa muy sutil, pero de una ejecución muy bella y fantástica. Y como comentas, lo de los ecos mentales me ha parecido una grandísima aportación, ese toque de originalidad que el juego necesita, y es un juego que realmente es ameno, divertido y que invita a seguir. Y desde aquí lo recomendamos, si podéis jugarlo, es un exclusivo para PC, si podéis jugar a Cryostasis, os lo recomendamos. Y ahora vamos a irnos con la parte que muchos esperaban, y es el foro. Que el foro debe estar, pero a ¿Que lo esperaba quién? Los foreros. ¿Yo? Bueno, tú no esperas nada. No, yo no espero nunca nada, yo odio hacer este programa. Yo espero ver las imágenes. Bueno, las imágenes en primer lugar, la mejor de todas, un Spectrum, ¿vale? Un Spectrum ZX Mark II. Tengo ese modelo exactamente. Y G-Man comenta la foto que subió Izuki, y diciendo que la PS3 se ha heredado los tiempos de carga del Spectrum. Totalmente de acuerdo. Qué sobrado. Bueno, luego hablan de... es que el post es un desmadre, ¿vale? O sea, les hemos dejado tanto tiempo para explayarse que se han desmadrado. Han puesto imágenes pornográficas y cosas del estilo. Bueno, sin spoilers. He tenido que colocar alguno. Bueno, vemos aquí cosas como camisetas... ¡Joder, que ponen, la virgen! 10 páginas, macho. Armas, las armas no matan a la gente. El lag, sí. Eso pasa mucho en consola, por cierto. Es una opinión de fanboy de PC. Bueno, diversos videojuegos con títulos españoles, que no pienso comentar todos, son muchísimos. Luego comentarios sobre Michael Parkner, los héroes de verdad de los videojuegos, como por ejemplo Batman y Robin de la antigua usanza, ¿sabes? Zapum y el Batman gordo. Y Splatoon y cosas que salían cuando daban un golpe. Bellas, sí, no, eran Zursus Splatoon. Eso no tiene una motopeña ninguna. Metewolf, en la escala de 1 al 10. Batman Arkham Asylum se lleva un sol. Bien. Gran comentario. Luego he puesto una imagen de dibujos de con Skibblenauts, que están muy bien caracterizados, por supuesto. Bueno, hay gente que anda invocando a Chuck Norris y ya la jodimos, porque Chuck Norris hará que se cuelgue el foro. Y mate a todos los que lo estén viendo. Vaya por Dios. Bueno, ¿qué, Víctor? No juegues con fuego. ¿Vas a dejar que invoquen a Chuck Norris? Eso tiene que ser baneable. Bueno, Jimman comenta que Hannah Montana Rock Out The Show es un Salt. Y Peter dice que Salt el PSP de Tekken 6, sin duda. Sí, doy fe. Una cosa, antes de que continúes, quiero decir que tenéis el post de votaciones a GOTY de año en el general de nuestro foro. Votad ya, porque vamos a cerrar las votaciones en nada. Si me interrumpes otra vez, dejo de hablar. O sea, lo dejo, no me gusta. ¿Tú quieres hablar? Voy yo. No es de que no lo hagas. Bueno, Metro Wolf dice que el mejor juego de PSP es Dragon Ball Evolution. ¡Oh, horrible! ¿Qué es lo que tiene Uncharted 2 para ser GOTY? Está claro, la titi del juego. Bueno, yo no sé qué decirte. G-Man dice que está con Bono, que el GOTY es Gears of War 2. aunque no sea de hoy, claro. Pero sí. O sea, es el GOTY de todos los años. Bueno, el próximo Uncharted. ¡Oh! Imágenes sobre el próximo Uncharted. Es igual, tío. Sí, igualito que el de... Es que el castizano, de... ¿no? Joder, esto es Eureka, me parece, no me acuerdo. Yo no sé quién cojones es el fulano este. No, es Nathan Drake. Yo soy no voy a esas cosas. Bueno, hay gente a la que parece fea la protagonista de Uncharted 2, así que le recomiendo que usen bolsas de papel. Qué duros, tío. Bueno, el geolocación dice que le parece vergonzoso que un programa de la calidad y el renombre de Complejo Landa. ¿Renombre? Sí, no, ¿eso qué es? Se han dejado uno de los grandes zapatos del año, cuando además es exclusivo de PC, y es el Buscaminas. Hostia, tío. Y que este año se ha lanzado en Windows, el Windows 7, y tal como llega, llega una versión de Buscaminas nueva. Y nos enteramos en las cifras de ventas de Windows 7, veremos que es uno de los más vendidos, y además durante muchos años. diversas imágenes sobre el post, vamos, sobre el programa, Assassin's Creed 2, entre otras cosas. Y bueno, ¿qué deciros? Pobre Mosky. Imágenes sobre Mario y Yoshi. Para acompañar a Mosky en su fanboyismo nintendero. Bueno, se ven, yo veo en las últimas páginas del post el tema. Joder, pornografía, no. Bueno, pero lo han hecho con spoiler, está bien hecho. No, lo bien. Ha puesto Teo, no, ese. Vaya. No, he tenido que ponerlo yo porque si no ni de coña. Joder, poned spoiler. La gente clama por Dragon Age Origins y el criterio de Motenai. Hablan. Comentan por aquí, Tony, qué bien se te oye, por cierto. Flisken comenta que Halo DST fue un epic fail. Mal. Sí, desde luego, sí. ¿Qué va a comentar? Pues, esa es la puta verdad. Y bueno, no podemos estar tan minuciosamente porque es que se nos va el tiempo. Angus dice, por cierto, que es lo único que voy a comentar aparte de hoy, que está muy orgulloso de todos los que han puesto imágenes en el foro el día de hoy porque le están siguiendo. Es decir, has quedado escuela. Has quedado escuela, Angus. Bueno, por favor, spoilers a la pornografía. No pienso besarlo nunca más. Soy muy malo. Y pondré muchos más midis. Y es moderador. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué hay por ahí? Bueno, tengo un temazo. ¿Cuántos de vosotros jugáis a Pokémon? Yo. En Game Boy. ¿Tú yo, juegas? Por desgracia, yo. A la tío, vas a tirarse. Pero, tío, ¿cómo por desgracia? No, verás, ¿sabes cuando sales de Pueblo Paleta al principio y tienes la musiquita del camino hacia el bosque? Mítica. Sí, pues tengo esa música, tío. De puta madre. Voy a poner eso. Oh, la polla. ¿Ves? Tengo esta puta pasada. Es que es la hostia, tío. Bueno, pues dejamos con la música de Pokémon. No, que es broma. Voy a poner un tema de Ninja Gaiden, hombre. Sí, joder, ¿tú qué quieres? ¿Que soy tan cabrón o algo así? Pues no, sí. Peor. Bueno, hombre, bueno. Es peor la música de Ninja Gaiden de todas formas. Así que... Bueno, pues vamos con Ninja Gaiden y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. We'll be right back. Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 y nos vamos con la sección esperada de Complejo Anda. Antes de empezar, como dijimos al principio, vamos a estar muy pendientes de vuestra opinión en el foro y chat, y queremos pediros que, más que nunca, que os animéis a llamar. Llamadnos por teléfono. Vamos a hablar de los diferentes juegos y queremos que opinéis. ¿Cómo llamarnos? Pues al 981-16-70-00, extensión 2231. 981-16-70-00, extensión 2231. Tenéis el teléfono en el topic de chat y lo tenéis también en el primer post de programa oficial. Bueno, vamos a hablar de los nominados. Primer nominado para GOTY 2009, Assassin's Creed 2. Sí, también ganó, llegó por poquito, pero a David le gusta mucho. Sí. Este juego es humo. Este juego es humo, no, David. Este juego es humo, el tío. El primero sí lo era. Este también. Además, humo de ese que se te mete en los ojos y te jode. Pero debo decir que... tenemos una llamada y todo. Bueno, comenta, David, comenta. Bueno, quiero comentar que el hecho de que Assassin's Creed 2 esté nominado es por algo. O sea, creo porque que... lo has votado tú. No, es un logro ya considerable. Muy buenas noches. Buenas noches. Soy el Zenier, como ya lo conoceréis. ¡El troll! ¡El troll! ¡Tenemos un troll en live! Sí, es para que no me eche menos la gente. Bueno, antes de que empieces con... estos juegazos, que evidentemente el juego del año es Dragon Age Origins, esto no se discute, Uncharted 2, no. Quería mencionar dos, que bueno, no van a estar, pero creo que se merece la mención. El primero, el Plants vs Zombies, porque es un juego de 9.30, por aquello que sale ahora que me di cuenta que tenía que irme para la cama del día siguiente. Y el segundo, que es por el cuidado que ha tenido la compañía con él, Killing Floor, porque ha sacado una serie de parches que han hecho que supere con creces cómo salió, o sea, y creo que ese es el camino que deberían tener las compañías cuando sacan este tipo de cosas. Además, no como Warfield 2. Mucho contenido gratuito además. O sea, parches gratis, un guión excelente y servidores dedicados, cojones. Qué raro, Zinar, que solo sean juegos de PC, qué extraño, ¿eh? Bueno, a ver, si es la plataforma por excelencia, Songer, no es culpa mía. Pero no decías que el Dragon Age no tenía exploración, coño. No, pero eso no quiere decir que no sea mejor que los otros. Es que a lo mejor los tres no eran demasiado buenos, imposible. Estamos hablando de un Uncharted 2, es normal que no sea. O sea, normal. Mira tú con qué tenía que batírselo, lo tenía fácil. Bueno, pues Aizenier, muchas gracias por llamar y te vemos en el foro criticando y jodiendo a la gente. Como me conocéis. Hasta luego. Adiós. Bueno, seguimos hablando de Assassin's Creed 2 y bueno, como primer nominado, pues toca hablar de este juego. Un juego cuya primera parte defraudó a la crítica internacional pese a conseguir unas ventas respetables. Assassin's Creed 2 ha sido considerado por algunos como un juego digno de esta candidatura a GOTY. ¡Mentira! Y ha sido degradado por muchos otros que lo catalogan nuevamente de decepción. ¿Qué opinión os merece Assassin's Creed 2? Pues yo lo dije antes, el hecho de que esté nominado es por algo. Este juego debió ser el primer Assassin's Creed. Debió serlo, y en conjunto creo que es un juego notable. Se le pueden echar en cara ciertos aspectos típicos del género al que representa, pero por lo más general creo que es un juego bastante conseguido. O sea, lo han hecho bien. Bien, yo voy a decir algo y la mayoría no me vais a entender. Questo gioco si sviluppa in Italia, quindi per me è un nominato. Questo di best. Está nominado. Sí, a Mario. Yo digo a mí no es un juego que me llame demasiado la atención. Cierto es que lo vi y me sorprendió bastante, sobre todo teniendo en cuenta la mala fama que tiene entre los jugadores en la primera parte, y he visto que supera a esta primera entrega. Pero no sé, tiene algo que no me llega a enganchar, no me llega a decirme, juégame, no. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas, soy Dapuno. DAP1, bienvenido a Complejo Asna. Y yo soy japo, coño. No, tienes un acento gallego que no puedes comer. Pero que se note, coño. Bien, bien, coméntanos, Dafuno, ¿qué opinión te merece Assassin's Creed? Assassin's Creed, joder, es un juegazo, el 2 sobre todo, pero bueno. A ver, tiene algunos problemas, pero joder, se ve el trabajo que tiene detrás. El tema de la animación, la recreación, pues, la ambientación histórica, todo eso es un puntazo. Una cosa, como decía Teo, se nota japonés, ¿eh? Sí. Pero, bueno, no, es decir, lo que comentas es muy interesante en cuanto a la ambientación. Yo creo que es de los puntos más destacados de este juego. Pero, Dark, tú no has venido aquí a hablar de Assassin's Creed, ¿verdad? No, no, yo llamo tú para... Tú has venido a hablar del Dragon Age. De un videojuego. Estás conmigo, atiendo campaña, sí señor. Dragon Age Origin, Sol, tremendo. Y también quiere decir que, coño, que para el 2010, Mass Effect 2 y el Splinter Cell Conviction, que parece que nadie lo menciona. Splinter Cell Conviction, que va a ser... Ese programa va a ser la hostia. Y no, son dos también, coño, que no hemos hablado nada de él. No, es que... Una cosa, vamos a tener que hablar de cada juego de 2010. Porque si no, no acabamos. No acabamos. No, ya. A finales de marzo tenemos que hacer otro GOTY, de verdad. Lo propongo. Sí, los GOTY van a ser cada 4 meses. Bueno, Dafuno, ¿quieres comentar algo más o algo referente a Dragon Age? Nada, bueno, ya solo decir eso, que el tiempo apremia y ya iré comentando por el chat y el foro. Muy bien, pues muchas gracias por llamar y nos vemos por el foro. Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues en efecto, Assassin's Creed 2, un juego que habíamos comentado que los puntos a favor eran las misiones principales variadas y la posibilidad de realizar actividades al margen de la trama principal, algo bastante diferente con respecto a la primera entrega. Un apartado técnico notable, pero no sobresaliente como hemos comentado antes, y una historia de calidad. De hecho, quiero hacer un poco mención al comentario que hizo Freeman al principio del programa. Assassin's Creed 2 tiene un gran guión. Probablemente los mejores guiones hechos en videojuego. No, venga, que, soy, es que no lo he jugado, no voy a decir nada. Te has atragantado con algo, con tu ego, quizás. Guión, Dragon Age. Dragon Age. Y sencillamente eso, si os gustan las historias, es un juego que probablemente os llamará la atención. Bueno, vamos a comentar los puntos en contra de este juego para que os tengáis claros a la hora de pensar en GOTY o no GOTY. En primer lugar, IA sigue fallando. Es algo que se resentía en la primera parte, sigue fallando. Muchos eventos y misiones secundarias pecan de ser repetitivas, como en todo sandbox, pero bueno, es corregible, pese a todo. Popping notable y expresiones faciales muy mejorables en algunos casos, y como comentábamos en el análisis el otro día, es un paso atrás con respecto a la primera entrega. Y un sistema de combate lastrado por la contundencia de contraataques y desarmes, que como comentaba David, pues es un poco esa pega del sistema de combate. Antes de continuar con el siguiente nominado, quisiera saber si tenemos algunos comentarios en el foro. Teo, no tengo ni idea, ¿por qué? La intención es que mira. O sea, es que ¿crees que voy a estar mirando el post del programa todo el día? No, toda la noche. Sí, toda la noche, pues, sí. El día entero tiene 24 horas todo. Bueno, pues bueno, hay imágenes de un tío disfrazado de Kratos, que no sé a qué vienen. Es de Angus. Bueno, sí, Angus, cómo no. Peter comenta más abajo que él se lo pasó en grande con Assassin's Creed 2. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? O sea, me estoy preguntando cómo es posible que se lo pasase bien. Bueno, hay de todo. Disken dice que hasta que no salga para PC, por cierto, nada. Víctor, hay gente que pide declaraciones de Gabe Newell. No, hoy no. Hoy no va a haber Gabe Newell. Es un programa serio y no va a haber Gabe Newell. De momento. Es que no he jugado aún a Assassin's Creed 2. Espera, sí, por favor, que si no me río. Bueno, gente que dice eso, lo de GOTY, que va a ser un Uncharted 2 o Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 apesta. O sea, como salga Assassin's Creed 2, Deja ese programa. Bueno, vamos a irnos ya con el segundo nominado de hoy. Vamos a hablar de un juego. No vamos a hablar de un juego. Vamos a hablar del juego. Joder, qué juego. Ahora toca hablar de un juego que lleva Xbox 360, PS3 y PC de una manera humilde, pero que ha sorprendido increíblemente a la crítica por su mecánica, ambientación y por ser, según el libro Guinness de los Records, el mejor videojuego de superhéroes de la historia. Batman Arkham Asylum ha sorprendido, ha hecho que creer a muchos que las adaptaciones de otras obras de ficción son posibles en el mundo de los videojuegos. Un juego que ha tenido un desarrollo relativamente discreto, pero que finalmente se ha alzado con... Uno de los más claros candidatos a GOTY en este 2009. ¿Qué opinión os merece Batman Arkham Asylum? Yo hice una metáfora en su día, lo comparaba con un reloj suizo. O sea, es un juego que internamente funciona a la perfección, no hay nada al azar, y su aspecto exterior es, está a la altura del interior, o sea, es precioso, o sea, lo tiene todo. Yo soy una persona que me gusta repetirme, y también, como David, dije algo en su día, y es que si se hacen las cosas bien, un juego de superhéroes puede funcionar, y Batman Arkham Asylum es lo que lo demuestra. Es un juego que en casi todos sus factores es una obra maestra. Increíble la labor de Rusty Studios, y lo que comentamos, Batman Arkham Asylum es un juego que ha sorprendido y está aquí por méritos propios. Es un juego que ciertamente ha tenido un buen presupuestono hay que negarlo. Eidos ha apostado fuerte por este juego y que realmente ha merecido la pena. Es grandioso que nos haya llegado un título de superhéroes de esta categoría. Yo hago caso a mi sexto sentido videojueguil, que me permitió localizar al Avatar como mierda previsible. Yo cuando vi las primeras imágenes de este Arkham Asylum dije, este juego va a ser una jodida maravilla. Con solo ver unas pocas imágenes va a ser una jodida maravilla. De hecho, cuando estábamos ahí, siempre me decías, pide la coche media que este va a ser la hostia. Sí, sí, sí, ciertamente. Bueno, pues decir que... En referencia, estaba bebiendo agua, ¿vale? Llevamos 2 horas y media hablando sin parar. Bueno, un segundo, me dicen que tenemos una llamada. Pero atentos, si Dab 1 tenía acento, esto puede ser superado. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, soy Ucos. Ah, bueno, Ucos, ¿qué tal, Ucos? ¿Cómo va? Bien, aquí en casita, escuchándos y tal. Desde casa mola más, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, coméntanos, ¿qué quieres comentar de este juego o de tu GOTY personal? Ahora mismo estabais hablando de Dragon Age, ¿no? Menos mal que nos escuchas, no, hay que sí. Joderse. Ahora mismo estábamos hablando de Batman Arkham Asylum. Para pillar el teléfono, joder. Batman Arkham Asylum. De Batman. Ah, Batman jugazo. ¿Sol? Y, sí, está claro. Pero vamos, yo como pega le pongo que es muy poco rejugable y que los enigmas... son una tontería porque te lo resuelve el propio juego. Me los hice. Entonces le veo ese punto negativo. ¿Y cuál es el GOTY para ti de este año? En el foro voté Uncharted 2, pero no he podido jugar todavía a Dragon Age lo suficiente y supongo que si lo juego será mi elección. Empecé, Empecé, no me anda el PC. Pues tienes que robar uno. Nada, además, que sea, pero nunca es un PC. Bueno, yo quiero decir, antes de nada, que Ucos es locutor del programa hermano del Complejo Anda, Crossover. Pero eso es igual, porque el Crossover es una mierda. ¿Qué cojones? ¿Pero tú qué? ¿A ti todo te parece una mierda, Teo? Pero es que mi vida es así. Hay que decir que ha ganado bastante desde que se fue el anterior técnico de sonido. Bueno, sí. Eso, decir que estando en Crossover no deberías tener un PC a la última. Sí, y siendo informático, siendo tío. Estudiante no es fácil. Vende la Play 3, macho. Pero tú no vas a salir. ¿Eh? ¿Sí? pero también soy realista. Ucos, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Sí, nada, decir que lo que os comentara a ti, a Bonoman, de la beca para la Xbox, que ya me la han dado, y que dentro de poco seré un gol más que podré miraros por encima del hombro. No recordéis aquel momento en el que los videojuegos iban a pasar a tener beneficencia por parte del gobierno, ¿eh? Lo tenéis, becas para todos. Ucos, mentira. Yo desde que compré la Xbox siempre fui desde el primer segundo Gold. Y tú has sido Silver toda tu puta vida. No me vengas ahora con exigencias. Tú eres un plebeyo, un noble que ha ganado prestigio gracias a su familia. Pero simplemente, yo soy de la realeza, tengo sangre azul. ¿Me entiendes? Ahí está el tema. Bueno, te tenemos que dejar ya, Ucos. Y nada, sigue por el chat, por el foro, que... tampoco importa, Mira, un abrazo y nos vemos. Venga. El lunes en Crossover. Venga, chao, brillo. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno, quería comentar los puntos a favor de este Batman Arkham Asylum. Increíble apartado técnico, tanto a nivel gráfico como sonoro. Posiblemente uno de los mejores guiones de la historia de los videojuegos. Con una... Uy... Se me está yendo la olla. Se está yendo la olla. Estoy leyendo lo que no es. David decía, modelados perfectos, jugabilidad sólida, sistema de combate simple pero efectivo y espectacular. la enorme información que ofrece sobre el universo Batman, la originalidad en algunos encuentros y, como puntos en contra, pues lo que hablábamos, ¿no? Esas rutinas, esos combates, rutinas de las que abusa, que son combates tipo, como comentabas. Combates tipo, o sea, ese gigante contra el que nos enfrentamos cientos de veces y que luego le pone un skin de Bane. Eso es lo malo. Y la nula interacción que ofrecen los escenarios. Eso es. Bueno, ya que me apetece hablar a mí, así que no, os voy a comentar... No, sé sincero, eres un segundón, Víctor se ha ido. Vale, Víctor tenía un asunto urgente con el teléfono. Se meaba, en serio. Bueno, se meaba, pero eso, así que me toca hablar a mí, y os voy a hablar de Uncharted 2, el reino de los ladrones. Bueno, ¿qué decir de este juego? Un juego que ha encandilado a la crítica... Un juego que es casi una película, un título que sorprende por la fluidez en su desarrollo y que realmente impacta en determinados momentos. En definitiva, y como muchos ya sabéis, es eso, Uncharted 2. Candidato a GOTY. Candidato a GOTY. Y bueno, ¿qué tenéis que decir de este juego? Pero ahora en serio. ¿Qué le hemos dicho hasta ahora? Yo debo ser consecuente. Seamos serios. Cierta matiz de actor y me gusta tocar las pelotas a Oscar, porque cuando tiene cara de cabreo gana un +2 en atractivo. y hay que ser consecuente. Uncharted 2 es un gran juego. O sea, yo creo que si está aquí es por méritos propios y desde luego es un serio candidato a ganarse el galardón final. O sea, ahora hay que hablar en serio y dejando las coñas aparte. Yo, para mi desgracia y mis tecnicismos, si aún no me pasé el 1, pues no he podido probar el 2 aún, con lo cual estoy en una jodienda, pero por lo que he visto, la verdad es que, al menos técnicamente hablando, para mí se ha llevado la palma este año, o sea, ha sido increíble. Es un juego en el que va siempre cuesta abajo, siempre, gracias a la acción y a todo, siempre estás divirtiéndote, pero siempre hay un momento en el que dices hostia, y siempre hay otro momento que ese hostia supera al anterior, o sea. Es un juego en el que siempre vas cuesta abajo, siempre. Es, como hablamos antes, ¿no? Un juego que no decae. Y yo, personalmente, a mí me parece un juegazo. O sea, ya es que si siento como el primero, pero mejor, ya es una compra asegurada. Y bueno, voy a hablaros un poquito de los puntos a favor y en contra de este juego. Sí, bueno, no tiene en contra. No me jodas. el increíble apartado técnico es... de lo mejor que se ha visto en PlayStation 3, ya lo hemos hablado antes, en el término del apartado técnico. Posiblemente uno de los mejores guiones de la historia de los videojuegos, con una historia que, pese a no ser la otra maravilla, tampoco nos vamos a pasar, pues acompaña y ayuda a jugar este juego. Y bueno, un desarrollo muy dinámico, como dices, Oscar, no decae, el juego es cuesta abajo siempre. Y un modo multijugador francamente entretenido y dentro de lo que hay en PlayStation 3 es bastante jugado y divertido. Yo discrepo en una cosa, y es que yo creo que Uncharted 2 sí que decae. Como comenté antes, a partir de un poco más de la mitad del juego la historia empieza a decaer y lo que empieza siendo muy épico y mola mucho decae. Eso no es cierto. Yo, esa impresión no que es me cierto. Ha dado eso de, el juego decae desde que abres la caja. Víctor tiene razón, lo que pasa es que tiene razón, yo creo que es normal. O sea, estos juegos pero, se en algún momento que pero caiga. Víctor se puede ir, que acabamos de demostrar que no le necesitamos aquí. Mira qué bien lo hago, sí. Lo hago de puta madre. Se acabó el tirano ya, tío. Vuelven las cosas. Le puede reemplazar el gemelo bueno. Bueno, ¿estabas comentando, David? Comentando eso, que tiene razón, o sea, en momentos en los que decae, evidentemente, el ritmo no puede ser el mismo. La fase del tren no se repite como un bucle, ¿no? Que es la más... pues a mí es la que más me sorprendió. Pues a mí particularmente, sí. Hay una persecución ahí brutal. Sí, sí. Quiero decir que el juego tiene momentos muy buenos donde la acción es... Joder, llega a cotes de calidad increíbles, pero evidentemente es imposible seguir el ritmo todo el juego, es imposible. No, pero es imposible seguir el ritmo todo el juego. Claro. Y es, ¿os acordáis cuando llamó Tony? Que comentaba que... Bueno, Tony y Motenai también. Comentaban que el argumento, pues... No es tan bueno. Lo que pasa es que está bien llevado. Está muy bien llevado. ¿Sabes por qué no es tan bueno, Víctor? Esto no, sería un spoiler, no voy a decirlo, pero la gran incógnita que se plantea al principio se descubre en los tres primeros capítulos. Es el problema. No, lo que pasa es que el juego, el guión, está presentado de una manera tan interesante que invita a seguir. Claro. Invita a continuar y siempre quieres saber más. Exacto, pero digamos que la cosa primero va por un sitio y después va por otro. Y a mí eso no me gusta nada. Bueno, vamos a irnos con el foro, a ver qué comentan nuestros foreros. Pues no lo sé exactamente tampoco. Has vuelto a pillarme en pelotas. Bueno, hay mi opinión sobre los GOTY, para empezar, ¿no? Hay gente que ya anda comentando cuál será su GOTY. Y entre ellos está Jalocatil. Pero es que es tan largo que no me apetece leerlo. A ver, lo leo yo. Venga, léelo. No he jugado a nada este año, así que no elegiré uno, pero sí que me gustaría comentar cosas de GOTYs y tal. Como Retro Gaming, me parece un error hacer los GOTYs este año en curso, cuando ni siquiera se acaba de año. A ver, es que este año no iba a salir nada más Sol, digamos. Se supone que todo el mundo quiere déjalo, déjalo, es igual. Que sí, decir la imagen que ha puesto y pista. Que una idea sería hacer los GOTYs con desfase de 3 o 5 años para que el tiempo actúe de filtro y todas esas cosas. Es que si tengo que esperar por ti, macho, es todavía peor. Y bueno, y lo dicho, lo cual proclamé mi GOTY de los juegos que he jugado este año, y este año ha sido Outcast. Y si alguien interesa, en el foro de ON ha hecho una mini opinión del juego y deja un link. Pero como nadie le importa, Jalocatil, nadie lo va a linkear. ¿Qué cabrón eres? Oye, tío, ¿qué cabrón estás? Estoy de mala hostia. Cada vez que paso un minuto, me estoy poniendo enfermo. Estoy esperando. Estoy con la paranoia de un Uncharted 2 encima. ¿Sabéis qué sección se me ha ocurrido para la próxima edición? No. El GOTY atemporal. Ah, o sea, el GOTY de todos los tiempos. El mejor juego de todos los tiempos, ¿no? Tienes que decir. O sea, el mejor juego para cada uno, sí, bueno, de todos los tiempos. Pero ya eso ya se hizo con el especial. Oigo algo así como el análisis. Bueno, algo así. Vamos a irnos con el siguiente nominado. Bueno, ahora vamos a ir con el cuarto nominado, y hablaremos de un juego olvidado por muchos como candidato a GOTY 2009, un título que muchos han catalogado como el diablo hecho shooter. En efecto, vamos a hablar de Borderlands. El juego, pese a ser realmente digno de mención, ha sido olvidado por muchos a la hora de nominar candidatos a GOTY. Es un juego que ofrece el concepto clásico de multimatar y subir nivel. Un juego que, tanto para los nostálgicos de Diablo como para muchos jugadores nuevos, ha sido una sorpresa y que no podía faltar en este especial GOTY 2009. ¿Qué opinión os merece? Para mí es un juego del año, clarísimamente, por encima del resto, pero una diferencia brutal. Y, o sea, como fan de los shooters, yo que soy un fan, jodidamente fan de los shooters en primera persona, para mí este juego me lo da todo. Me da tiros, pero sobre todo tiros a mansalva, solo hay tiros en este juego. Me da libertad de acción, bueno, libertad no voy a decir, libertad de acción, libertad de movimiento, o sea, poder ir a donde quieras, cuando quieras. Y sobre todo me da una estética que, aunque yo la criticaba al principio, porque a mí me gustan los juegos realistas, y cuando me refiero a realistas me refiero a que la violencia debe estar acorde con el nivel de realismo, o sea, debe tener una estética adulta. La verdad es que el Felsarin de este Borderlands le ha dado personalidad y consigue que, a pesar de eso, el juego te lo tomes en serio, o sea, parece una coña y demás, pero es un juego que... Es un shooter muy visceral y que, vamos, tiene poco que envidiar a los más brutos del mercado. Decir que, según tu propio análisis, el análisis que hiciste para el Complejo Anda, puntos a favor: eficiente mezcla de géneros, el cooperativo, que es acojonante, una duración asegurada, sí, porque es un juego con muchísimas misiones secundarias y mucho jugo, y un buen nivel técnico y artístico, sobre todo artístico, comentábamos en el análisis. Puntos en contra, pues la narración de la historia es muy deficiente, básicamente porque la historia se puede resumir en o sea, sea más fácil. Problemas en la carga de texturas y ciertos tirones, pero son cosas típicas de la realidad de interés. Sí, exacto. Y su desarrollo no es apto para todos los públicos, porque es un juego de multimatar, como bien. No, y aparte, ojo, es un RPG y puedes encontrar enemigos a un nivel muy superior, y eso no gusta a todo el mundo. Yo, aparte de decir que el juego es la polla, Quería decir una cosilla. Hay un personaje en el juego que se llama Patricia Tan, y durante hay unas misiones en las que te encuentras unas cintas de grabación, y a pesar de que el juego no tiene una historia muy elaborada, sí que tiene un buen guión, y esas grabaciones son la releche. Escucharlas es pura carcajada. No quería decir eso. Yo decir que, bueno, es un juego que rebosa calidad. Ya el simplemente hecho de relacionarlo con un Diablo pero en shooter me parece una decisión correcta, y bueno, que es un sol. Bueno, vamos a irnos rápidamente con el último y quinto nominado, que es un juego que tiene que estar en este especial. Ahora es el turno de quinto y último nominado de anoche, turno de un juego que hizo ver a muchos que los RPG clásicos no habían muerto. En efecto, y como muchos estaréis pensando, es momento de hablar de Dragon Age Origins. Cuando BioWare anunció este juego ya sospechábamos que podía tratarse de algo grande. BioWare no defrauda. Dragon Age Origins vuelve al rol clásico, pero de forma mucho más cinematográfica. Un juego que ha sido criticado por ser considerado como un copy and paste de los valores de antaño, pero que simplifica en gran medida la complejidad de estos juegos. ¿Qué opinión os merece Dragon Age? Bueno, yo ya lo dije, yo no me lo acabé aún, pero me ha durado bastante más que otros juegos que sí me acabé. Aún así, voy a ser un poco crítico de más, porque creo que se está hipeando demasiado el tema Dragon Age. Y voy a decir un par de cosas, bueno, tres cosas. Técnicamente es una patata. Yo creo que todos estáis de acuerdo, es una patata. Bueno, sí, tampoco es tan malo. Gráficamente. Está atrasado, pero tampoco es tan malo. No, saquemos cosas de quicio. Saquemos cosas de quicio, pero es peor de lo que yo pensaba. Bueno, de todos modos, pero juega a Ryzen Xbox 360. Vale. Y más cosillas. Bien, el tema de las posibilidades de diálogo. Bien, es típico de BioWare. Pero no es 100% efectivo, me explico. Es a veces un poco tramposo. Quiero decir, muchas veces los... ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! Hay una llamada. Y la llamada es de Super Deimos. Super Deimos, puedes hablar ya. Hola, buenas. Hola, muy buenas noches, Super Deimos. ¿Qué tal estamos? Pues... cansados, porque va a dar la una. Y emocionado. No, ya me di cuenta, ¿no? Que... a partir de las 11 y 20 llamaba, ¿no? Bueno, decir que estamos hablando de Dragon Age Origins, pero en general estamos hablando de GOTY de 2009. Comenta, ¿cuál es para ti el GOTY de este 2009? Hombre, para mí el GOTY es el Uncharted 2, precisamente por es que se sabía. Hay que ver del foro, ya se sabía, ya lo dijo. Ya, lo que pasa es que estamos hablando de... Hay que David, dramatismo. Es que clarísimo. También me sorprendió bastante este año el Assassin's Creed 2. Porque yo no me esperaba absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta la primera parte. Porque la primera parte fue muy, muy, muy, muy decepcionante para mí. Fue una mierda. no te cortes, joder. La mierda. Sí, puedes decirlo, sí, aquí tal. Sí, total, ya. Y bueno, ¿qué puedes opinar de Dragon Age Origins? Para nosotros es un puto sol, pero coméntanos. Hombre, básicamente nada, porque todavía no lo he jugado. Lo jugaré, pero todavía no. Comprendo. ¿Quieres comentar o destacar algo? Bueno, nosotros destacamos primero que el invitado especial de este programa, el invitado que teníamos preparado para hoy, era Super Deimos, era una sorpresa, pero que al final no ha podido venir por cuestiones familiares. Pero que bueno, aquí está el teléfono, que ha hecho un gran esfuerzo, imagino, para poder llamar hoy al programa. Sí, digamos que sí. De todas maneras, Super Deimos, la pregunta de rigor que hicimos durante todas estas llamadas. ¿El juego más esperado de 2010? Para mí, es Peter Cell Conviction. Bien. Un hombre con criterio. Y ojo al análisis en el complejo banda de Spin de Cell Conviction, porque va a ser un programón. Va a ser un programa con sorpresa. No, lo dejo ahí. ¿Hype? Super Deimos y yo sabemos lo que estamos hablando. Bueno. Nada. Super Deimos, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Nada, simplemente felicitaros por el programa. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar. Nos hace muchísima ilusión esta llamada. Sabes que te tenemos muchísimo aprecio y esperamos oírte más veces y por supuesto verte aquí en el estudio. Venga, hasta luego. Hasta luego, perdemos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, sigo con mi argumentación. Que decía que las posibilidades de diálogo son un poco tramposas, porque muchas veces, hagas lo que hagas, la conclusión siempre va a ser la misma. Sí, pero de y... distinto modo. No, ojo. No, Jorge, no. Mira que yo he cargado partidas y partidas para las tres opciones. Pero al final siempre va a ser la misma en algunos puntos, en otros no. Evidentemente es una limitación comprensible, pero me ha decepcionado un poquito ese aspecto. Otro punto que no me ha gustado, te hace dar demasiadas vueltas, macho. O sea, parece que vas a conseguir algo, tu misión o lo que quieras que sea, pero no, pasa otra cosa, pasa un factor X o Y que te obliga a dar más vueltas que una jodida peonza. Y a mí eso personalmente me desquicia mucho. Entiendo, vete a jugar el puto Modern Warfare con sus putas 5 horas de campaña y vete a tomar por el puto culo. No. Como vuelvas a hablar así mal de Dragon Age, se acabó. Dejamos de ser amigos. No te invito más a un chupito. Soy sincero. Te quiero, bueno, más. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión sobre este juego. Yo opino que es el GOTY del año, para mí. Es un juego que revive el rol, demuestra que el rol occidental sigue funcionando, puede seguir evolucionando, y es una evolución, para mí, coherente de cómo tiene que ser el rol. Digamos que el problema está casualizado, a lo mejor, el sistema de combate. Pero en todo lo demás, yo creo que, sobre todo en el ámbito social, mejora mucho. Voy a comentar para que tengáis en cuenta los puntos a favor y los puntos en contra que se dieron en el análisis de Jorge hace unas semanas. Puntos a favor, la historia, que nuestras decisiones realmente importan. La caracterización de personajes, que es sencilla y amena. La ambientación, que sin duda es de lo mejor, junto al trasfondo. La dificultad, que a veces es jodidamente dura. La duración del juego, que es un juego que vais a amortizar por tiempo. Y un apartado sonoro espectacular. Quería recalcar una última cosa, que estoy de acuerdo con lo que habíamos hablado antes, al principio del programa, con David Freeman, que es un juego que tiene que, digamos, que no a todo el mundo le va a gustar. Es para un público a lo mejor un poco específico. Pero eso, los amantes del rol, yo creo que les gustará este juego. Bueno, puntos en contra, el apartado gráfico, que es bastante mejorable, la ausencia de multijugador, pero que... Vale, haría muchísimo juego, pero bueno, sobre todo se cuenta a la hora de tema de los modos por parte de fans. En sistema de habilidades, que si eres un jugador experimentado te resultará demasiado fácil. La cámara, que a veces puede llegar a ser cansina y hace falta cambiar todo el tiempo y tal. Y Jorge comentaba como crítica personal los subtítulos, que no le gustaba que estuvieran arriba y le costaba manejar. Es una putada. Bueno, ahora vamos a ir con el GOTY de los foreros. Y ya sin transición musical ni hostias, fuimos con el GOTY y los foreros y ya hemos cerrado el post. Y bueno, con un 29% de los votos, yo sé que el cabronazo de Oscar votó en su casa, segurísimo. No, espera. Vamos a hacer oro, plata y blanco. No, directamente el sí. Tocho, un chart de 2, el reino de los ladrones. Han votado 31 personas. 9 votos, Uncharted 2, un 29%. En segundo lugar tenemos a Dragon Age Origins. Ahí está. Un 25% de los votos, 8 votos en total. Un voto menos que Uncharted 2, faltó poquito. Y en tercer lugar, Batman Arkham Asylum con 7 votos y un 22% de la votación. ¿Cuánta gente votó Uncharted 2? 9 personas. Mañana sus 9 expulsados. Sí, vas a arrastrar el anónimo, David. El voto. Bueno, ahora nos vamos con el GOTY del Complejo de Ana. Señoras y señores, vuelve la infamia. Señores, en tercer puesto hay un empate. Empate. No. ¿Cómo puede ser esto? Un empate en el que aparecen dos juegos que seguro que más de uno se lleva a un mes. Uncharted 2 y Dragon Age Origins. Oscar. No, sí. Estamos jodidos. Tú estás jodido. Pues a mí ya me da igual el resto del programa. Como premio de plata, segundo puesto, un juego de mucho matar, Borderlands. Y señoras y señores, ha llegado el momento que todos esperábamos. Damas y caballeros, el mejor juego del año según el Complejo Anda es... Ya lo sabéis, joder. ¡Batman Arkham Asylum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplaude, Oscar! ¡Bien! sin duda un juego que ha sorprendido, un juego que nos ha gustado mucho a todos. A todos, ¿no? Menos a Oscar, todos y a cada uno. Y bueno, que merece estar ahí. Y Orfeo grita el chat. ¡Bravo! Bien, bien. Se ha hecho justicia. Sí, es un juego que merece los méritos que le hemos dado y que mucha gente le está dando porque funciona, lo ha hecho. Pues yo creo que en la prensa, en la crítica, ha habido un efecto hecho por posible. Ya. De todas maneras estaría bien confesar cuál fue el GOTY personal de cada uno, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Y como sí. Despedida. Sí, sí. Pero haremos en qué hemos aprendido hoy. Pero antes. Bueno, perdón, vale. En cualquier caso, antes de nada, yo, en serio, quisiera pedir un aplauso a Rosted Studios por ser un estudio que de la nada ha aparecido y ha hecho un juego de gran calidad. Por favor, un aplauso para los oyentes. Muy buen trabajo. Y ahora. Espera, algún día llegarán al nivel de Treyarch. Ahora, sin más dilación, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que, bueno, aunque haya salido Batman, mi GOTY personal es Dragon Age Origins. Como he venido diciendo, es un juego que ha cumplido mis expectativas. Todo el hype que tenía hecho lo ha cumplido en mí y me ha gustado mucho. Y he aprendido que podemos estar 3 horas hablando sin cansarnos. Bueno, yo estoy cansado, tú no estarás cansado, pero bueno. Y que, joder, que no pensaba que nos diera para tanto. He aprendido hoy que el tiempo es oro, que mejor dicho, porque nos hemos alargado la hostia. Y debo decir que mi candidato personal era Borderlands, era mi apuesta personal, mi apuesta, no sé, incluso diría arriesgada, no pensé que fuese a hacer tanto éxito entre nosotros. Y debo decir que no conozco ese juego de Muro Mesa, no sé de qué hablo. Bueno, yo he aprendido que Víctor eres un gran director y voy a pedir a toda la plantilla que un aplauso por este gran programa que se ha currado él. Lo que ha trabajado Víctor para este programa es de mencionar, ha reunido a todos los locutores que habéis podido escuchar hoy y bueno, se ha currado un guión tremendo. Uy, que se pone merece, rojo. Merece nuestro apoyo y nuestro aplauso. También a la gente que ha colaborado. Efectivamente. Eso al final porque tiene tela. Y bueno, como mención personal, mi GOTY, bueno, no es ninguno de los que salieron elegidos ni nada por el estilo. Para mí el GOTY, pues ya lo sabéis, Tekken 6, yo soy un hombre de lucha. No, Street Fighter tampoco, no, me gusta más Tekken 6 y Peter me va a apoyar en el foro, lo sé. Bueno, no creo que haga falta que decir cuál es mi GOTY. Tú calla la boca, ya está. En Muro Mesa, ya está. Llevo desde que analizamos Uncharted 2 diciéndolo. Pero quería decir otra cosa. Antes estabais preguntando a nuestros invitados cuál es su juego del 2010, el que más esperan. Yo quiero decir el mío, y solo de los que están se saben a ciencia cierta que van a salir en 2010. Después puede haber otras cosas como el Zelda de Wii, que ese sería sin duda mi elección. Pero bueno, de los que están que van a salir, me ha sorprendido que nadie lo haya dicho, y para mí es BioShock 2. Yo lo he dicho antes. Pero tú no eres un invitado de los que llaman, tío. Bueno, tienes razón. Bueno, decir que Oscar ha ganado, porque aunque saliera Batman, todo el mundo votó a Uncharted 2. Así que, en el fondo, Oscar ha ganado, porque a todo el mundo le gusta Uncharted 2. Y para Oscar eso es una victoria. Para mí he ganado yo. Bueno, decirte alguna cosa, Oscar, macho. Es que ha sido tan pesado con el Uncharted 2 que yo creo que por eso el juego no me ha gustado tanto. De verdad, tío. ¿Pesado? Sí, pesado. Jodes. Yo he aprendido que sois todos unos cafres. Que el mejor juego del año es sin duda Plants vs Zombies, porque es original y fresco, aunque es demasiado fácil. No, Dragon Age Origins es mi elección, quizás porque es el único juego que he esperado este año. Y ya está, ¿qué quieres que os diga? Y para 2010, no hay que decir nada más. Mass Effect 2 está ahí, BioWare va a volver a hacerlo. Voy a... ¿Cómo es, Bono? Bueno, pues el chat nos comentan X, bueno, Dark X for Angel, o no, Dark X Angel, perdón, dice que él ha aprendido que Dragon Age y Uncharted no pueden con el Batman. Me oí que ha aprendido que Uncharted se ha ganado más premios, o sea, se ha ganado premios de más. XX2, bueno, Orfeo comenta que claramente este ha sido el año de redención de PlayStation 3 y que en el complejo anda y criterio. Gracias, Orfeo. XX2 comenta que ha aprendido que son el Melon of the Year. No, que sí, por perderme el Omnes de Case Story. Y también, ah, sí, es que cuando comenté lo de Case Story, que esa apuesta que tenía con X2 estaba en el baño. Dice que también el nuevo Zelda ha superado sus expectativas, sobre todo en la música, pero también en el juego. El Geocati dice que él ha aprendido que el sonido no es lo importante, porque se ha oído 3 horas de programa con un ruido brutal de fondo. Zombie Toast dice que ha aprendido que lo importante no es la forma, sino el contenido, y que la Wii no ha sacado juegos realmente. El hombre sin nombre dice que él ha aprendido que en los juegos se tiran más 2 tetas que 2 carretas, y que por eso la gente ha votado Uncharted 2. Bueno, me estoy perdiendo, coméntanos, Teo, ¿qué comentan por el foro? Bueno, en el foro hay opiniones de todo tipo, como por ejemplo que opinan que Tekken 6 es un GOTY irremediablemente. Esto dice Peter, y también comenta que ha sido un placer de programa, que un 10. Lo hizo un tío que tiene un avatar de Kazuya. Sí, para, o sea, que quede. Es objetivo completamente, un juego de lucha que eres un refrito. Sí, claro, un GOTY es objetivo. Bueno, un programa lleno de emociones, dice Dabuno. Aprendió que la elección de GOTY saca el lado más fanboy de los jugadores, y que Dragon Age Origins, Sold y GOTY. Y para el 2010, más efectuoso es Pinterest Conviction para empezar bien el año. Sí, señor, comparte sus gustos conmigo. Da, bueno, Odyssey, ¿eh? Blisken dice que Batman Arkham Asylum era su tercer favorito para GOTY. Bueno, ya está, es lo que ha dicho. Bueno, Angus ha aprendido que se puede hacer cine comercial de calidad y Avatar se lo ha demostrado. Ah, que habláis de videojuegos. Yo de eso ni puta idea. ¿No visteis que voté en Uncharted 2? También aprendí, como pudisteis comprobar, a no poner porno. Volveré. Meteo Wolf comenta que ha aprendido que hoy que existen juegos, muchos juegos que son un sold, pero que solo uno puede ser GOTY. También ha descubierto que la línea telefónica del complejo Holanda funciona de verdad. Funciona, tío. Sí, sí. Pues animaos. Las telarañas estaban ahí, ¿eh? Bueno, por último, ya para finalizar los comentarios de los oyentes, Super Deimos dice: hoy he aprendido que si soy el invitado sorpresa del programa, apaga y vámonos. No, en serio, Super Deimos, teníamos mucha ilusión por ello. Sí. Bueno, yo he aprendido, ya para finalizar, en primer lugar, que XX2 me debe una cena. Que nos la comeremos entre todos. No, de hecho, el XX2 comenta que llamará otro día aquí al Complejo Anda para concretar lo de la cena y que no faltará su palabra. Y bueno, por último, quería agradecer a todos los locutores su participación. Este programa ha sido grande, pero es que ha sido más grande gracias a vosotros. Vosotros habéis dado ese toque de criterio, ese toque de calidad a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que en un futuro próximo podamos colaborar nuevamente. En serio, un aplauso por favor para todos los locutores que han participado. Muchas gracias. Gracias, de corazón. Bueno, es hora de terminar, es hora de despedir este 2009. 2009 de grandes momentos aquí en el Complejo Holanda. Grandes momentos que hemos pasado con vosotros y queremos daros las gracias una vez más por un año fantástico a todos los que nos escucháis y hacéis que el Complejo Holanda merezca la pena. Queremos agradecer especialmente a todos los foreros, a todos los que nos seguís semana a semana por el podcast, a todos los que nos seguís en directo desde el foro y el chat, que amenizáis semanalmente el programa. Esto no es una despedida, es un hasta luego, porque en enero volveremos con muchísimas más ganas, alguna que otra sorpresa y, por supuesto, más sobre el mundo de los videojuegos con nuestro toque característico. Muchas ganas. Muchas. Muchas ganas, después de vacaciones. Yo quería seguir estando de vacaciones. Así pues, os deseamos felices fiestas y que paséis un próspero año nuevo. Gracias por estar ahí y muy buenas noches. Muy buenas noches. A sobar la mona. Nos vamos a dormir. Noches. Felices fiestas. Muy buenas noches. Que sepáis que hoy no hay Barney. Hay problemas técnicos y no puedo ponerlo. Dime, ¿qué quieres, Víctor? El teléfono. No, no, ¿qué pasa con el teléfono? ¿Qué quieres con el teléfono? Nada, es igual, otro día. No, no, te has quedado mal. Has quedado mal. Bueno, voy a despedirme yo. Hasta luego, os invitaré unas cañas.